Bien, bien. Acá cumpliendo con la reunión. Quería saber, pues, no sé si empezamos de una vez, de pronto. Sí, de una. Yo creo que ya podemos empezar. Pues sí, de cierta forma ya habíamos empezado, pero claro, podemos cubrir los temas oficialmente. Listo, me dan un minuto. ¿Quieren poder empezar ahí o a grabar o lo que sea? Yo tengo que escribir acá una cosa, me demoro 30 segundos y ya me devuelvo a meter. ¿Cómo están las cosas por allá en Cali, Mónica? ¿Cómo van las cosas? ¿Se han vuelto a reunir? Pues hace más o menos como 2 semanas, 3 semanas íbamos a tener una reunión, pero ese día bastantes de los miembros no fueron, de hecho solamente fuimos tres, y no, pues no pudimos hacer una reunión como concreta. Entonces tenemos planeado reunirnos este sábado, otra vez, a ver si la gente esta vez sí va. Ajá. Y pues todavía tenemos pendiente la salida que íbamos a hacer para hacer lo del street art, lo de manera masiva con esténciles aquí en Cali y con aerosol, plasmarlos por la ciudad. Todavía no hemos concretado eso, sobre todo porque los miembros con los que íbamos a hacer pues toda la actividad, últimamente casi no han estado muy activos, entonces sí, tenemos pendiente eso también. Ah, qué bien, chévere. Es muy chévere esa actividad. ¿Y cómo has visto allá la situación? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo están? ¿Cómo está el grupo que hay allá? ¿Cómo les ha ido? ¿Y cómo ves en general la situación? Pues no es lo que yo quisiera o esperaría de un grupo, pues porque yo me imaginaba que el grupo iba a ser como un grupo de investigación o un grupo también como de estudio, en el que nos íbamos a reunir como un poco más, pero pues no hemos podido. Somos, a mí me parece, como un grupo un poco distante, que de vez en cuando nos hablamos por Messenger. Y la única vez que nos vemos es en las reuniones. Y creo que por ese lado falta un poco más de como de unión y confianza en el grupo. Me imagino que con el pasar del tiempo se podrá ir creciendo, pero por ahora va como a paso lento. Te entiendo, sí, totalmente, sí. Creo que aquí en Bogotá hay varias personas que están involucradas y hay algunas que están muy, muy, muy involucradas y sin embargo como que no estamos tan cercanos y si bien de vez en cuando salen proyectos o actividades que se habían estado gestando desde hace rato, igual sí hay un sentimiento parecido, o al menos desde mi punto de vista que como que falta como unirse más y a mí me parecería muy chévere que fuera por ese estilo, como mencionas tú, Moni, que fuera de investigación, de hablar temas, de compartir información, de procesarla. Eso sería muy interesante. Sí, de estar batiendo las ideas todo el tiempo y de estar cuestionándonos entre nosotros. Pero es que casi siempre la gente, el mayor problema que tiene es el tiempo. Y lo que hablaban ahorita ustedes, que trabajar, que estudiar, yo también estoy, ahorita estoy bastante cansada de todo el día que estuve estudiando, pero pues uno lo intenta y uno sigue porque, por lo menos a mí, yo sé que si uno no le mete a esto y no se empieza a mover, pues nunca, nunca realmente vamos a llegar a ningún lado. Es que si uno mismo no lo hace, simplemente no sucede. Sí, totalmente de acuerdo contigo, sí. Yo por eso yo la verdad me siento un poquito como, no sé, he estado pensando, estoy como preocupado. a ver cómo podemos activar más la situación, porque yo, o sea, yo también creo lo que tú dices, como que si uno no lo hace suceder, no va a pasar. Y creo que estamos muy pasivos, está todo demasiado como posponiendo, como que no sé, deberíamos buscar avanzar más, movernos más. Sí, yo por ahí vi que estaba mandando una cadena de correos y estaban planeando transmitir por lo menos adendum o algo del movimiento, como masivamente en las cadenas de televisión de cada ciudad. Y pues yo me parecería que eso se podría como promocionar como algo así grande para que la gente esté pendiente de que masivamente en todo lado vamos a estar transmitiendo para que se conozca. Ah, sí. Andrés, si quiere comentar sobre eso. Sí, no, esa fue una idea que le escuché a alguien de Venezuela y pues allá como acá hay canales regionales y pues teniendo en cuenta que no hay problemas por derechos de autor, se puede pues transmitir libremente. Y por eso pues se me ocurrió escribirle a varios. Y por ejemplo Camilo me dijo que estaba tratando de hacer eso por Canal Capital, a ver si se podía. Camilo. Camilo vive así. Acá en Bogotá. Eso sería espectacular, sería genial. Además atraería mucha gente, mucho interés. Sí, claro. Pues yo sé que usted está preocupado, pero si le sirve de consuelo, o Mónica también está preocupada. Pero esto es como una maratón. No es una carrera de 100 metros. Pues obviamente no, que no sueño, no suene a regaño ni a sermón. Entonces, pues, no sé, a veces uno va más lento, más rápido, no sé. Claro, yo lo entiendo. Pero no, no sé si no está de acuerdo conmigo que tal vez podríamos de alguna forma ponernos más las pilas, que de pronto funcionará un poco mejor la situación, más fácil para las personas acceder, involucrarse, reunirse. Sí, no, pues como yo lo veo, lo que pasa es que yo también ando desde una óptica más, entre comillas, virtual, pues porque no vivo, pues Bogotá ya es muy grande, yo no vivo lejos, pero me da mamera bajar a la ciudad, como usted ya sabe. Y bueno, por otras cosas en las que ando. Entonces mi labor se remite más de pronto a publicar, organizar información o traducir cosas. Y de cuando en cuando, pues hablar así, reuniones o juntarme con la gente. Y de pronto buscar cosas entre comillas estratégicas, como fueron esas charlas de la biblioteca El Tintal, pues que ya estaba todo el espacio y la gente pues ya sabía que iba a haber ese ciclo, entonces eso pues es estratégico. Sí, claro, sí. Bueno, por si, para que no se inquieten, ese es un punto que ya había puesto en la agenda sobre la situación actual del movimiento en Colombia, para que pensáramos sobre el tema y trajéramos consideraciones y eso, y pensar en de pronto algunas formas de activar más el movimiento también. La verdad, ¿qué se me ocurriría a mí, no? Pues no sé hasta qué punto eso de las redes sociales, o sea, eso sí sirve obviamente, pero es solo un componente, ¿no? No sé si, por ejemplo, hacer otra transmisión de Blog Talk Radio sirva de algo, porque eso ya la última fue hace casi un año, por ejemplo. Lo que le dije yo, lo del Banco de la República, pues cuando yo termine la traducción del libro y eso y tenga más tiempo, pues sí quiero hacer eso. Y pues se graba y se pone, cosas así. No se me ocurre nada más por ahora. Y por ahí, por ejemplo, la de la Universidad Santo Tomás que dijo que de pronto ir allá, pues si se puede dar la charla y eso también. Sí, claro, sí. Sí, pues también estaba pensando en como estrategias más globales que sirvan también para todas las ciudades allí. Hay una cosa que empezaron a hacer en Chile con Facebook y me pareció interesante, y es que abrieron un grupo de Facebook para cada ciudad importante. Entonces, digamos, Zeitgeist Cali. Y los abrieron todos, de una vez, todas las ciudades importantes: Zeitgeist Medellín, Zeitgeist de Pereira, no sé qué. Y ¿Quién? en Chile. Y entonces, Chagos. a medida que se fue sumando la gente, luego pusieron, pues obviamente, ahí en la descripción: estamos buscando a alguien que se haga cargo del grupo y ayude, bueno, no, bueno, y que ayude a responder a las preguntas, a postear información. Y entonces, pues de esa manera es muy fácil que la gente se vaya involucrando. Pues por ejemplo en Cartagena yo he hablado con Leonardo, él me dice que tiene un grupo en Facebook de Cartagena que está anexo al de Colombia. Entonces la gente que ve Cartagena ve las cosas del de Colombia. Lo que pasa es que como yo no tengo Facebook, entonces no sé cómo anda eso, pero eso me dijo Leonardo, que él siempre remite las cosas del de Colombia al de Cartagena. Claro, sí. No, es que el grupo de Facebook siempre, o sea, sigue muy activo, hay mucha gente ahí. No, y por ejemplo, pues usted renovó el blog, no sé si Mónica lo vio. Y ahora me parece que las visitas se han triplicado o cuadruplicado. Por ejemplo, en este momento hay 163 vistas del día de hoy y 6 usuarios en línea y se meten pues de todo el mundo, especialmente de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, pero también de Europa Occidental, de África se han metido también, hay alguien de la China, creo que es. O sea, la información está llegando, digamos, pues. O sea, a la gente le interesa. Sí, claro, sí. Bueno, voy a cubrir esos anuncios de una vez rápido. Y también para que sepas, Moni, y estés pendiente. Bueno, ese era un anuncio que renovamos un poco el look del blog y no cambió estructuralmente realmente, pero un poco la apariencia se volvió más sencilla, más asequible y la idea es también darle un enfoque más a toda Latinoamérica que sirva como información para toda Latinoamérica. Que fue un poco lo que hablamos la reunión pasada sobre esa posibilidad y que el boletín se difundiera también para toda Latinoamérica. Otras son las dos cosas que estábamos comentando antes de que empezara la grabación, y es que ya está Awakening, doblado al español. Awakening es un mini documental que hizo pues Douglas, que es un ingeniero de la NASA que está en el movimiento. Y aportó con este excelente mini documental y lo doblaron en español en Chile, entre Nelson y Valeria. Entonces ya está disponible para verlo en Vimeo, ahí en la pauta está el enlace. Y también Patología Social, que es la última conferencia de Peter, está ya subtitulada al español. La subieron los chicos de Argentina también a Vimeo. Entonces ahí está el enlace. Esos tres anuncios. Bueno, entonces estábamos tocando este tema sobre la situación del movimiento y cómo reactivarlo más o no sé qué. Pero ¿qué les parece esa idea de lo de Facebook? Moni, en Facebook ya hay un grupo de Cali, de Zeitgeist Cali. Sí, de hecho, así fue como yo me contacté, pues, con el otro miembro de acá más activo que se llama Fernando Sánchez. Fue por medio del Facebook. Hay como 100 miembros, pero la verdad, casi nadie publica, casi siempre somos los mismos, casi nadie, entonces está como activo, comentando, viendo, proponiendo, nada. El grupo a mí, o sea, yo sé que Facebook es una buena estrategia, es excelente estrategia, pero por lo menos para Cali no ha funcionado. Bueno, la gente no le interesa comentar en el grupo ni nada. Ajá. Sí, estoy viendo el grupo de Cali, tiene 75 personas. 75 personas. Y el último post es de el 16. O sea, hace como una semanita. Hola Sonia, ¿cómo estás? ¿Estás en micrófono? ¿Qué otro grupo en Facebook dijimos que había, el de Cartagena? ¿Usted tiene el link ahí, Andrés? Es que los estoy pegando en la pauta para ver cuáles No. hay actualmente. No tengo el. Pero pues no debe ser difícil de encontrar y supongo yo que saldrá el administrador Leo Bison, Leonardo Bison. Porque acabo de ver y también hay uno de Medellín, Zeitgeist Medellín, que está creado con la dirección de Gmail, de zeitgeistmedellin@gmail. De pronto fue Néstor. Sí, es lo más probable. ¿Quién más? Sonia dice en el chat que micrófono coming soon. Sí. Pero una pregunta, digamos, esto puede pasar, puede estar pasando en otros países también, como que la gente anda muy pues metida en sus cosas y no tiene tiempo para esto, o perdió el interés, o cómo será la cosa. Pues según de lo que he visto en la reunión latinoamericana y en la reunión internacional, pues si hay un elemento de como la época del año que es como septiembre es lo más quieto de todo el año, pero también pues o sea, hay varias cosas pasando, digamos, en Latinoamérica se están moviendo súper rápido, creando los subcapítulos y digamos en Chile están dando charlas, ya dieron dos charlas. Pues el doblaje este de Awakening viene de allá. Perú se está moviendo con lo del boletín. Bueno, y internacionalmente sí están pasando muchas cosas, ¿no? Sobre todo hay algunos otros países que todavía están en el tour. Ahorita creo que Jack y Roxanne están en Canadá. Y bueno, y pues en todas partes sí hay cierto grado de activismo, activismo como callejero, más o menos, de dividirse y eso. Sí, bueno, no, pues usted igual lo sabe. Lo que pasa es que, pues acá Colombia fue el primer país al que vinieron Jackie y Roxanne en abril, en que ya se ve lejos. Aquí, pues también se dobló Adendum. También hemos dado charlas. O sea, ahí vamos. Pues no es una competencia, pero digo que se ha hecho. Estoy viendo en Facebook alguien que se llama Rafael y dice: señores, no todo se puede concretar en Bogotá. Creo que deberíamos armar subgrupos en diferentes regiones del país. Para quienes quieran concretar algo, me encuentro en el Eje Cafetero. Ciudades pequeñas como Pereira, Armenia, Manizales pueden ser precursoras de nuevas metodologías en la administración pública. Así que si queremos lograr algo, debemos penetrar las esferas del poder y desde aquí hacer algo por el cambio de conciencia, estar metidos en el cuento de la planeación de las ciudades, que se está haciendo. El proyecto Venus no es un estándar, no es utópico y difícil. Pongamos la actitud, documentación ya hay, ahora hay que ejecutar. Si nos quedamos foreando, no lograremos sino convertir en alienados de internet, quejándonos de lo que conecte en el mundo, de lo que acontece en el mundo. Saludos desde Pereira. Por ejemplo, ese man de Pereira, yo no sé si es el mismo que se llama Primitivo, que escribe al correo. Que ahí pues lo puse en contacto con este man Arturo que vive en Francia. No sé si sea el mismo. Si no es el mismo, entonces ponerlos a esos dos en contacto, porque Primitivo quería hablar con alguien más de Pereira y así, pues bien, aprovechar esa iniciativa o entusiasmo para arrancar algo. Claro, sí, es que, bueno, Sonia, estamos hablando sobre la situación actual del movimiento en Colombia y cómo podemos hacer para, pues, activarlo más. Pero creo que hay un punto interesante ahí del que comentaba en Facebook de Rafael y no sé cómo actualmente cómo hace alguien para contactarse con otra gente del movimiento en su ciudad, como que creo que hasta ahorita como ha sido es escribir un correo a Cedis Colombia. Si llega a escribir el correo y qué pasa, Andrés, luego. No, pues si alguien en la se pone en contacto, pues se acuerda que en la wiki dice, por ejemplo, Cali, dice Monisca, Mónica y Fernando, creo. Yopal, Leonardo, Tunja, Eduardo, Cartagena, Leonardo, Santa Marta, Harry, Pasto, Natalia, así. Es que estoy viendo que hay otra persona, Gonzalo, también en Facebook, que dice: estamos solitos, hay que hacer algo al respecto, hay que hacer un encuentro, reunámonos. ¿Y dónde está él? No, no, no sé la ciudad, no dice la ciudad. No, igual yo le dije, pues esto ya es muy acá personal y de pronto no tiene sentido lo que voy a decir, como que se sale del tema, pero para mí en el aspecto personal ahora, pues por la distancia o por el momento en el que ando, pues me da un poco de, entre comillas, mamera de hacer activismo, como de salir y a las estaciones de Transmilenio o a la calle. O sea, respeto eso, es importante, pero ahorita no ando con el estado anímico para hacerlo. De pronto cuando vuelva el sol lo haré. Bueno, pero ¿qué pasa? Podríamos tal vez tratar de, por medio de la lista correo, contactar a toda la gente de todas las ciudades y buscar que, digamos, hacer como un mega encuentro oficial en cada ciudad. Entonces, asegurarnos que toda la gente que está en toda Colombia relacionada con el movimiento se entere y que co concreten una reunión en su ciudad con toda su gente. ¿En marzo? No, ¿cuál en marzo? Ya, es que yo quiero que sea antes de Zeitgeist 3, porque es que creo que lo que va a pasar es que cuando llegue Zeitgeist 3 va a traer una ola gigante de personas. Y en todo caso, para Zeitgeist 3 vamos a necesitar alguna forma de mostrarla, o sea, necesitamos gente. Digamos, o sea, que la idea es que le vamos a dar la película a la gente de Cali y que la gente de Cali pueda hacer una proyección el dinero que recoja de la proyección quede para hacer iniciativas del movimiento, o sea, para hacer campañas, sacar DVDs, volantes, hacer proyecciones, hacer más cosas. Entonces, pero para poder hacer eso igual necesitamos alguna gente en las ciudades. Claro, buenísimo. Es que vea, hablando del tema de la gente, vea. El Z y también cuando vino Jack, hay unos manes, creo que uno se llama Juan Pablo, la verdad, pues ni de las caras me acuerdo. ¿Se acuerdan los que le pasaron el grupo de Facebook de Latinoamérica? Por ejemplo, esos manes, ¿qué? O sea, tienen todo el interés, conocen todo y están ahí y cómo nos reunimos con ellos, ¿sí me entiende? Debe haber mucha gente así. Claro, sí. Pues imagínense esto, ¿qué tal si cogemos a toda la base de datos que tenemos, Facebook, Twitter, por todo, y decimos para el, no sé, octubre, gran reunión en toda Colombia, en todas las ciudades de Zeitgeist, gente de Zeitgeist para que se reúna y se organice? Y ponemos no sé, abrimos un foro si acaso en la página. Actualmente no tenemos foro, pero abrimos un foro para que la gente se conozca y se contacte. Le decimos como métete al foro ya y coordinar la reunión para tal día. Y que sea así en toda Colombia, en todas las ciudades que se reúna la gente. Y, o sea, pues no tiene que ser el día Z, nos inventamos un nuevo día Z solo para reunirnos en Colombia y pues vernos las caras. De pronto nos reencontramos con toda esa gente perdida de todas partes. O sea, que no sea una sola vez al año. Puede sonar muy bobo lo que voy a decir, pero yo creo que el clima también influye, y por lo menos acá en Bogotá está lloviendo y haciendo mucho frío. Y a la gente le da mamera salir, y yo lo entiendo, a reunirse en un día lluvioso y frío. No sé en Sí, Cali cómo Cali. está el clima, supongo que debe estar frío también. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, Sonia, ¿qué más? Hola, por fin. Pues pucha, no, es que el micrófono siempre está por allá en el último cajón porque yo solamente lo uso para esto, sinceramente. No, súper bien. Bueno, igual ahí como que con la escucha estaba medio contextualizándome de lo que estaban hablando y hay una pregunta que yo tengo y que me parece curioso además, como que nosotros estamos aquí en este espacio. Zeitgeist es un movimiento que a mí me parece que en su base, y eso es lo que a mí me gusta del movimiento, porque hay un poco de cosas que quizás no me gustan tanto, pero lo que me gusta del movimiento es su base científica y su base tecnológica, y el hecho como de usar la tecnología como una herramienta y todo este asunto, y este mismo grupo de, no sé cómo se llama esta vaina, DeepSpeak, foro, chat, whatever, en el que nos reunimos a hablar, que yo sé que, bueno, esto además no se lo debieron inventar los de Zeitgeist, sino como que están usando esta herramienta y quizás la han desarrollado o lo que sea. Pero lo que iba a decir básicamente es como, ¿por qué no están todos los demás acá? ¿Por qué no estamos todos usando esto como el punto de reunión? Es que pienso que el punto de reunión no tendría que ser una plaza en un lugar, por lo menos como de los que ya estamos medio enganchados en el asunto. Tú ahorita, Andrés, mencionaste un poco de una lista como de 10 nombres, que en Cali, que en Pasto, que en Santa Marta, que en, ¿dónde están todos ellos? ¿Por qué no están acá? ¿Falta como un proceso como de hacer más público este espacio? ¿O como publicar esto de, oiga, nos estamos reuniendo de verdad todos los jueves acá? Sí, Gabriel, yo estoy muy desconectada del tema, lo sé. Por eso estoy preguntando. No, ellos ya saben, lo que pasa es que, pues, a ver, para Pues ir por uno por uno, no sé, creo que Harry sí vive en tiene un Santa muy buen Marta y punto. no pudo instalar TeamSpeak. Eduardo nunca se ha metido a TeamSpeak y pues no sé por qué, pero pues él sabe. Leonardo, pues de noche le toca trabajar y también dice pues que, o sea, estaría muy distraído y pues no tiene el tiempo, pero él hace reuniones allá todos los meses en Cartagena. Natalia está estudiando y haciendo la práctica, no tiene tiempo. Así, es por eso. Sí, claro, Andrés, pero igual creo que Sonia sí tiene un punto excelente en términos de que, o sea, obviamente que cada persona tiene una razón particular para, pues de pronto no estar aquí. Lo que tenemos que analizar es como un sistema, qué cosas podríamos mejorar para que, pues para que pudieran estar aquí. Y no solo ellos, sino pues todo el mundo que está interesado en esta dirección. Entonces, tal vez no tenemos control sobre esos factores individuales de cada persona, pero sí tenemos cosas que podemos más o menos variar, manejar, controlar o hacer. Creo que si está de acuerdo conmigo, podríamos poner el énfasis en esos factores que sí tenemos control y que nos pueden ayudar a mejorar la situación. Refiriéndote exactamente a qué, perdón. Pues digamos, ¿qué más se puede hacer? Si toca mandarles un correo el día anterior para decirles, o si toca hacer una lista de teléfonos celulares y yo me siento 2 horas antes o en la tarde y llamo uno por uno a decirles, oigan, acuérdense la reunión de hoy. ¿Qué podemos hacer? Sí, eso de los celulares suena bien. La verdad, yo creo que sí funcionaría muy bien, al menos al comienzo. No, seguro, a mí francamente me inspira tu ofrecimiento. Pues también creo que si se vuelve como algo que hacemos con regularidad y se vuelve cada vez más provechoso, pues a uno le empieza a gustar ir, digamos. Pues a mí me gusta mucho venir a TeamSpeak porque las conversaciones que se tienen siempre son chéveres, pues agradables y productivas. Entonces, como que si al comienzo toca llamar a la gente a recordarle y eso, igual pues todo el mundo viene voluntariamente, ¿no? Uno no puede obligar a nadie, ni siquiera a punta de llamadas. Pero si hace falta ese empujoncito al comienzo, pues yo sí de una lo hago, yo no tengo problema. Ahora, ¿será el día y la hora de la reunión? ¿Cuál es el día y hora que le queda más fácil a la gente? ¿Será que a la gente le queda más fácil un domingo por la noche? ¿Un domingo a las 8 de la noche, por ejemplo? Excelente punto también, sí, ¿no? De pronto, como que los jueves la gente está muy mamada o todavía está trabajando o está involucrada en otras cosas. De pronto es muy temprano. Tocaría también, sí. Pues a mí sí, los jueves me pasa que yo casi siempre me olvido porque yo tengo un montón de cosas. Yo nunca planeo mi semana, sino más bien como lo que voy a hacer mañana. Entonces el miércoles yo planeo lo que voy a hacer el jueves y por lo general, como ya han pasado 8 días, entonces a mí ya se me olvidó que los jueves tenemos esta reunión. Por eso llegué tarde. O sea, yo me acordé como a las 8:30, yo fue, pucha, hoy es jueves, esta gente debe estar acá reunida. Y yo me iba a sentar a hacer otra cosa, pero dije como, bueno, entremos y miremos qué onda, porque pues finalmente nosotros somos los que hacemos este espacio, para eso está acá. Y Claro. lo del domingo por la noche, no sé, ya, hay mucha gente que los domingos sencillamente ni siquiera se conecta. Sí, yo también creo que los domingos la gente dice nada, no quiere saber de absolutamente nada. Y pues yo quería también contarles que a mí también se me había olvidado, pero lo recordé por un email que me envió Andrés. O sea que eso también No, o sea, es ¿qué bien. sirve? ¿Qué? Claro, uy, muchas gracias, en serio. También se me había olvidado. Ah, bueno. Bueno, Ah, no, sí, excelente. yo se lo di a Mónica porque, pues, por lo que hablamos, de las personas que más pendientes está de esto en Cali o en otra ciudad que no sea Bogotá, pues es Mónica y bueno, Fernando, y por eso lo hice. Y Sonia, no se salte a Sonia. Perdón, dije fuera de Bogotá. Sí, obviamente otra forma. Por ejemplo, yo lo anuncié en Twitter, pero bueno, faltando 20 para las 8. Yo no sé qué tanto, en Twitter yo no sé qué tanto nos sigan, Gabriel. Pues creo que sí, sigue gente, pero no sé qué tanto lee la gente en Twitter. Yo publico, pero no leo nada en Twitter, pero publico porque me gusta lo rápido y conciso. Y la otra podría ser obviamente mandar un correo, ¿no? Desde Gmail a todo el mundo, ¿no? A las 400 personas que hay o lo que sea. Claro, sí. Bueno, o sea, tenemos ese medio como por correo electrónico, por Facebook y por Twitter. Y la pregunta es como con qué antelación sería más provechoso. O sea, ¿uno se lo manda media hora antes o en la mañana o el día anterior o? Yo creería ¿Tú, que el día de hoy. están hablando de las reuniones de los jueves, por ejemplo? Sí, de cómo avisar para la reunión de acá de TeamSpeak para que llegue más gente. Yo creo que está entre el día anterior y la mañana anterior. Para que la gente tenga tiempo de programarse. Pues yo lo estoy hablando igual desde mi perspectiva personal. Hay gente que planea semanas enteras. Yo la verdad no sé ni muy bien cómo, bueno, pues a cuál gente le queremos llegar, a todas. Pero de hecho ese es como uno de los puntos flacos de Zaidia, es que quiere llegar a tanto que es muy difícil abarcar todo eso. En realidad, ¿cómo hace uno para difundir un mensaje tan amplio? Y yo creo que eso es lo que hace también como que haya también tanta falta de compromiso en general, porque es muy inasible. Yo creo que, bueno, valdría la pena preguntarse hasta qué punto hacerlo más asible, más como que lo toque más a uno de alguna manera para que uno diga, oiga, sí, el jueves voy a ir allá porque me toca personalmente. Como, no sé si es muy impersonal esto. Hasta ahora me lo estoy preguntando. De hecho, yo creo que yo ese sentimiento sí lo tenía aquí en Colombia, que como que uno escribe a un correo genérico, heydayscolombia@gmail, y hay una respuesta como un nombre al final, pero no sé si falta esa involucración personal que creo que da ese empujoncito de uno que se vuelva algo personal, como porque uno dice, ah, no, pues se están reuniendo en Teamspeak, como que pues yo no hago falta, pero en realidad de todo el mundo hace falta. Sí, es que ese es precisamente el punto, como que todo el mundo hace falta y eso es lo que queremos, que todos estén juntos y se pongan de acuerdo en algo. Pero es Pero un volviendo. video también porque se pone muy general. Perdón, ¿qué ibas a decir? No, volviendo a lo que decía Sonia, así suene muy, muy superficial, pero el punto es el siguiente: algo que genera mucho impacto, querámoslo o no, pues digamos son los medios o las películas o lo que sea. Si estamos reunidos acá es porque nos impactó que listo, vimos un documental o lo que sea y ya las cosas van más allá de eso, por lo menos para mí, si la gente, o sea, si la gente se impacta con eso y ve lo que hay más allá y se informa y se reúne con otra gente y digamos cambia la actitud, se da cuenta de que se puede vivir de otra manera, para mí eso es lo más importante realmente, entre otras cosas porque no, pues yo no tengo ninguna habilidad técnica como para decir, no, voy a construir un motor magnético y se lo voy a pasar gratis a todo el que pueda, no puedo. Entonces para mí es eso y por eso digo que pues es una cosa que es como una maratón que lleva mucho tiempo, es que la gente se informe, lea, vea y ya, y lo cambie en su vida en la medida de lo posible, que puede ir desde cualquier cosa, entre comillas, sencilla como, pues no es que ese sea el mejor ejemplo, pero no sé, desde no tomar Coca-Cola hasta no sé, no comprar un helicóptero artillado, no sé, entonces, me estoy saliendo del tema, pero no ir a la guerra, lo que sea, Sí, para mí eso es no, lo te más cacho. importante, es un cambio en la cultura, en los valores. Claro. No, obvio, sí, Andrés. Y eso es lo que hemos estado haciendo y en todo el mundo se está haciendo, ¿no? Como que las personas van cambiando su propio sistema de valores y pues eso tiene un impacto a gran escala. También recuerde que los esfuerzos cuando se hacen en cooperación entre varias personas son siempre más poderosos que cuando se hacen individualmente. Entonces, o sea, hay un componente como de uno en su vida aplicar las cosas y pero también hay un componente importante de como, oiga, pues si pensamos lo mismo y vamos hacia el mismo lado, ayudémonos entre todos y pues si están los espacios, si nos podemos reunir acá, hablar, compartir recursos y, o sea, trabajarle pues más productivo aún, ¿no? Que pues entre otras, por eso es que está pues la idea del movimiento, de los chapters, de que la gente se reúna en su país, para que juntos es más fácil. Hola, Alucard. Acaba de llegar también de Colombia. ¿Tienes micrófono? Hola, bienvenido o bienvenida. ¿El nombre tiene algo que ver con la película Alucarda? No, te perdimos. Te estábamos escuchando. Sí, te escuchamos, escuchamos el micrófono, o sea, el micrófono está funcionando, pero no hemos oído tu voz, escuchamos el ruido como de fondo, Alucard. Sí. Si quieres, prueba en el chat, ¿es la primera vez que te conectas? Ah, sí, es tu primera conexión. Acaba de entrar un troll. Ah, sí, yo lo he visto, sí. De la S. Saludos. Hola, Lucho. Perdón Hola, por ¿cómo interrumpir, estás? ¿eh? Hola, bienvenido, Nelson. Gracias, Gabriel. Tú sabes, hasta ahora uso la visa y mi pase. Mi pasaporte para viajar por ahí, por Latinoamérica. Así que perdón que interrumpa. ¿No? Quería ver cómo estaba, nada más. No, Nelson, no interrumpes. Andrés, le puede. Ah, ahí ya está hablando Alucard por el chat. Dice que apenas logró conectarse, que se había unido antes con otro nombre. Ah, ok. Ah, tú eres Tomás. Alucard, buenas noches. Hay que pues configurar el Teamspeak. Al comienzo es con una tecla. Uno escoge qué tecla quiere usar. Es como un walkie-talkie. Entonces uno la oprime para hablar, la suelta pues para escuchar. No sé si ya miro eso. Seguro lo que tú sabes es que sí la tienes activada, pero no te das cuenta y por eso a veces escuchamos tu micrófono, por ejemplo, justo ahora, porque estás presionando esa tecla por alguna razón. Y la manera en que puedes confirmar esto es por el menú. Ay, no sé, alguien ayúdeme que yo tengo esto en inglés. No, pero él dice que antes le funcionaba y que ahora no sabe qué pasa. Ah, Igual ya. puede mirar en settings que es aquí arriba, el segundo de derecha a izquierda. Luego clic en Setup Wizard y ahí Next, y ahí uno pues lo configura, ¿no? Escoge la tecla que quiere usar y ajusta el volumen y debería servir. Yo hasta ahora me doy cuenta de que Alucard era Drácula al revés. Yo es que había escuchado ese nombre de una película que se llama Alucarda, que creo que es española, pero muy loca, una película así de terror, pero súper cine serie B, creo que llaman así, súper bajo presupuesto, muy chistoso. Y por eso te preguntaba si tenía algo que ver con esa Alucarda, tu nombre. Alucard, prueba, mientras estás escribiendo, prueba a hablar, di algo, porque escuchamos el feedback del micrófono. Vale, tranquilo, no te preocupes. Ah, una pregunta de la de hoy, ¿es la reunión informal o es la programada de cada 15 días? Yo no sé. Es la programada, y pues en parte por Ah, o eso. sea que ahí tenemos un temario y todo. Sí, mira, mira en el Type With Me. O sea, este tema es uno de los temas de cómo está la situación en Colombia y cómo podemos, Ah, ya. qué métodos podemos usar para activar más el movimiento. ¿Aún no comienza en Segoría? ¿Perdona, Nelson? Sí, ya comenzamos. Lo que pasa es que estábamos en un break mientras entró más gente y todo, pero ya llevábamos un rato hablando. Ah, bueno, pero me refiero a esos puntos de la pauta que tienes ahí, ya los están tratando. Sí. ¿Quieres comentar algo al respecto? No, era por si no habían empezado para agregar algo, una inquietud personal, pero no, para nada. Después te pillo por ahí, Gabriel, que tengo un par de cosas que me gustaría conversar contigo, ¿eh? Vale. Oye, aprovechando que estás aquí, te quería preguntar, ¿cómo es esto de que están haciendo en Chile con los grupos de Facebook para las localidades? ¿Cómo les ha ido con eso y cuál era la idea? Ok, básicamente se formaron grupos dependiendo de las regiones. En Chile hay 12, creo que ahora hay 14 regiones, no tengo idea, no estoy muy actualizado en lo que la subdivisión de terrenos, pero se tomó el, entre comillas, título de organizadores. Es decir, gente de Santiago, tal como hizo Valeria en Valparaíso, armó un grupo, o no un grupo, armó un perfil en realidad en Facebook. Para cada una de las regiones y se distribuyó a distintas personas, pero son organizadores. Una vez que estos tenían el perfil armado, comenzaron a invitar a introducir mensajes en las universidades, en los centros estudiantiles, para que se contactara más gente. Y lograron, de hecho, lograron varios ya contactar mucha gente. Y la idea es que una vez que se organice el grupo en cada una de las regiones, entonces desde ahí van a ser el subchapter y otro coordinador. La labor de los organizadores es facilitar este trabajo porque muchas personas no saben lo que son los subchapters, entonces no sé si sea aplicable en las regiones de Colombia, Gabriel, pero es una idea que ha funcionado. El destinar a alguien acá, por ejemplo, Sonia Ro podría encargarse de una región de Colombia y armar un Facebook y en esa región ver cuáles son las universidades, cuáles son los grupos estudiantiles, dónde están los grupos de personas, comenzar a invitarles al movimiento Seges. Y una vez que se esté, y una vez que está formado, entonces va y les dice, bueno, de aquí tienen que hacer un subchapter y alguien que sea de la región que se haga responsable. Básicamente eso. Ah, ok, gracias, gracias por el cuento. Teníamos curiosidad cómo había sido eso allá. Bueno, yo tenía mucha curiosidad. Básicamente es prepararle el terreno. En cierta forma, un chapter delega un poco de trabajo a algunos miembros que tengan un poco de tiempo, porque hay que tener tiempo para estar ahí en Facebook haciendo conversaciones y todo eso, y preparar el terreno para que se armen los subchapters que vienen en el camino. Perdón, te hago otra pregunta. ¿Y tú sabes cómo han hecho para informar sobre la reunión de TeamSpeak? ¿Envían un correo, avisan por Facebook, por Twitter, o cómo hacen para avisarle a la gente? ¿O le recuerdan a la gente? ¿O cómo hace la gente que llega a TeamSpeak? ¿Cómo sabe de la reunión? Ah, eso es muy importante. Primero, avisar de TeamSpeak de que existe esta interfase oficial de comunicación. Eso tiene que ser por correos a los miembros que están inscritos en el foro. Tiene que ser por avisos en el foro. Es también por mensajes, inclusive algunos masivos en Facebook que lo permiten. Pero otra cosa es, bueno, primero señalar lo que existe como TeamSpeak. Pero otra cosa es el recordar que hay reuniones. Y eso ya es más personalizado a los miembros que han asistido constantemente cada vez que hay una reunión, tal como lo hago yo en Latinoamérica, Gabriel, no sé si te llegan los recordatorios, un par de horas antes o un día antes, enviar un recordatorio para que la gente lo anote ahí en su agenda. Eso de los recordatorios a las personas que ya se ve como que han estado asistiendo a las reuniones me parece clave porque, por ejemplo, es lo que me sucedió a mí hoy. Yo entré tarde porque yo no me acordaba. Mónica dice también que si Andrés no le manda el recordatorio, ella no hubiera entrado. Entonces, eso sí es algo, sobre todo me parece porque los que estamos asistiendo somos gente que quizás tenemos múltiples actividades, por lo que he podido oler en estas reuniones, como que no es gente, y bueno, para estar uno metido un poco en esto, no es gente que tiene un empleo fijo con un horario de 8 a 5, con una rutina en la que es muy fácil decir los jueves tengo eso y ya, todos los jueves, porque para mí todos los días son muy distintos, entonces los jueves es tan distinto a cualquier otro día que pues para mí planear cada jueves a las 8 de la noche se me olvida. Y perdón, creo que ya perdí el grito. No, no, no, sí, está bien. Yo no sé, Gabriel, si tú estás enviando recordatorios para las reuniones acá, sobre todo si tienen espacio a veces muy largo, en 15 días o a veces una vez al mes, es muy conveniente enviar un recordatorio a más tardar un día antes. Me parece que es fundamental que se calcule eso en base al tiempo en que uno calcula lo que tardan en leer los correos. Es decir, hay personas Claro. que leen un correo de un día para otro, hay personas que leen un correo a los 2 días. En mi caso, yo los leo automáticamente. Cualquiera que me escriba y les paso el dato, lo leo automáticamente en la BlackBerry. Pero esos son los menos. Pero justamente esos son los menos. Así que bueno, hay que calcular más o menos cuál es la frecuencia en que se leen los correos de los miembros que están asistiendo a las reuniones y enviarlo un día antes, unas horas antes, si se puede también. Perdone una cosita, Nelson o Gabriel, o bueno, el que sepa. No se puede, por ejemplo, pues obviamente, como un Google Calendar, bueno, algo que a la gente dé clic en un botón y le llegue una notificación, por ejemplo, el día anterior, cada 2 semanas, como por ejemplo pasa en Blog Talk Radio, que si uno tiene una cuenta ahí o se inscribe en algún lado, le llega siempre una notificación 1 hora antes, creo, al correo y así. ¿No existiría la manera de automatizar eso? Sí, excelente punto, Andrés. Debe existir, sí. Eso era lo que también Perdón, estaba perdón, poniendo no, Mónica. la idea fue de Mónica y Mónica se la copió a alguien más y así sucesivamente hasta el comienzo de la humanidad. Nadie Bien, tiene bien idea, dicho. simplemente vieron rodar el tronco por el cerro y inventaron la rueda, ¿eh? No, mira, la idea de automatizar eso. Tengo un correo de Omar de Venezuela en donde explica específicamente cómo con el Google Calendar se hace este proceso automático. No he investigado más en ello porque yo por lo menos me levanto ahí el día domingo con una caña increíble y el hachazo en la frente para escribir el recordatorio. Pero es porque tengo tiempo. Me parece que ha sido también un poco de flojera de mi parte no investigar un poco más en eso para compartirlo. Pero reitero, Omar de Venezuela tiene esa información. Google Calendar funciona con simplemente fijar las reuniones, ni siquiera tienes que tocar un botón para después que envíe el recordatorio, simplemente las fijas y Google se encarga de enviar los recordatorios. Creo que eso sería excepcional porque tal vez incluso a uno mismo se le olvida. Sí, pues ya antes, para responderte, Nelson, en Colombia ya antes habíamos mandado y avisado por Facebook, por correo, por Twitter, pero creo que pues no lo hemos hecho consistentemente. Tocaría hacerlo consistentemente para ver la efectividad y realmente evaluarlo, ¿no? Pero creo que la herramienta de Google Calendar o bueno, cualquier otra herramienta que pueda ayudar para hacerlo de forma automática, podría darle pues lo que se necesita, consistencia y a largo plazo que siempre uno pueda estar tranquilo que le van a avisar de la reunión. No, y finalmente cosas que se están construyendo, o sea, pues no sabemos en este punto si esa va a ser la manera en que todos se empiezan a reunir, pero estoy segura de que con solo hacer eso ya tenemos por lo menos otros 2 nombres más en este grupo que van a estar viniendo más seguido. Y cuando ya ustedes piensan en sumar 2 nombres más a esta lista, entonces hay otros temas que se pueden tratar, que no son los mismos que hablamos los que estamos acá, porque es que el punto es que no estoy mirando ahorita el TeamSpeak, pero sé que no estamos más de 10 personas y ya sabemos más o menos quiénes somos, entonces para nosotros como que hay temas que ya, pues para qué nos vamos a poner a hablar de política mundial, si todos sabemos que la política es una mierda, en fin, cualquier tipo de cosa, ¿sí? Pero el punto es como, es que esto no lo tenemos que hablar nosotros, esto lo tiene que escuchar más gente, ese es precisamente el asunto. Entonces, pienso como que estas vainas, bueno, este me acabó de ocurrir una idea ahorita, pero no sé si estoy interrumpiendo a alguien. No, idea, dale, suéltala, estamos en el tema. Que se podrían, a través de estas redes, por ejemplo, porque pues muchos de los que estamos acá tenemos ya cierto nivel de compenetramiento con Facebook, con Twitter, con estas cosas que yo creo que a todos al principio nos dio duro, como, oiga, no, yo no quería tener una cuenta en Facebook y yo no he invitado a ninguno de los amigos que tengo en mi cuenta de Facebook, todos son los que me han dicho, oiga, ¿quieres ser mi amigo en Facebook? Sí, entonces para mí es impresionante y gracias a que hice eso me he dado cuenta de lo envolvente que puede ser esta vaina porque yo simplemente me paré ahí y me dejé envolver y de repente tengo... Para mí tener 100 amigos en Facebook es muy loco, ¿sí? Yo sé que hay gente que tiene 500, que tiene muchos, pero para mí es como, yo no he invitado a ninguno en serio, y yo no soy una persona que me considera así como, wow, tengo un montón de amigos, yo simplemente como que me muevo en unos lugares y en otros, y creo que todos los que estamos aquí nos movemos en unos lugares y en otros, y Facebook es una red... Estoy hablando de Facebook porque esa es pues como con la que yo más estoy relacionada, pero estoy segura de que las demás funcionan de la misma manera. Son redes que le permiten a uno tener contacto con gente muy distinta de uno, que son el tipo de gente que nunca ha escuchado estas ideas y que nunca ha escuchado estas conversaciones. Pero que sería bueno como que un día, como ir a una conferencia, como cuando uno va a una conferencia de un tema que se le hizo raro porque tiene un título así súper extravagante, como cuando nosotros nos metemos a las páginas de TED, ¿sí? A las charlas TED, y uno se mete ahí y tiene cientos de charlas con los nombres así súper guau, que uno dice, juepucha, ¿cuál es la más interesante? Porque uno mira y la siguiente es más interesante. Entonces, hacer un espacio... así virtual, pues porque igual la gente que está en Facebook pues es gente que tiene aunque sea media hora libre a la semana, digo yo, para meterse un día y mirar, oiga, que están hablando hoy sobre, y ese es el tema, cualquier tema de actualidad, eso se puede sacar de un titular de, ni siquiera de primera plana de los periódicos, sino más bien como de la sección farándula, ¿sí? Como el chisme, o como algo, bueno, no sé, eso, digamos que eso ya es otra historia, pero... ¿Me están siguiendo? Sí. Oye, Sonia, hablando de eso de las charlas de TED, hace poco me vi una, se las puedo anotar ahora acá, que habla de esas ideas que resaltan, las ideas que resaltan, y el tipo pone el ejemplo, a pesar de que se enfocaba al marketing y eso, pues que no es la idea, pero pone el ejemplo de la vaca, cuando uno va por la carretera y ve una vaca, uno dice, uy, vi una vaca, y se baja del carro y dice, uy, buenísimo, y me voy a tomar una foto con una vaca porque es normal y pues normal las vacas. Pero si uno ve una vaca morada, uno sí se baja del carro y se toma una foto con la vaca morada. Entonces son esas ideas que llaman la atención. Tal vez tiene algo que ver con lo que estás diciendo. Ah, primero, ese fue el video que envié mail, Andrés, ¿o no? No sé, creo que sí. Lo que pasa es que a mí me da miedo mandarte correos, Nelson, porque la vez pasada me regañaste. Y yo soy muy susceptible. Me retaste, se dice en Chile. Pero creo que te lo mandé sí, también. Sí, yo doy fe de que Andrés es muy susceptible, ¿sí? Él es una persona, sí, hay que tenerle paciencia. Yo lo conozco personalmente y me pude dar cuenta. Bueno, sí. No lo he visto Andrés aún, solamente preguntaba, porque llegó un correo ahora tuyo que dice... Puya. Hay un correo que dice, en 3 minutos, ¿cómo se resalta la idea? Me imagino que es lo que estabas conversando. Ah, no, ese otro es de, se llama Ideo. Y ese es, creo que igual Peter Joseph lo mencionó también con este Be Radio, y es como proyectos de colaboración en el que pues la idea, la mejor idea, pues es la que se usa. Es chévere porque se parece mucho a lo que estamos buscando acá, como que llegan ideas de todo lado y pues la que funcione mejor es la que sale. Pero también es relevante lo de IDEO, sí. Ah, perfecto. Perdón que no haya visto algo antes, pero no tengo tiempo. Mucho, no, bien, yo no tengo mucho tiempo. No, de hecho se lo mandé hoy y yo de verdad... pues trato de no mandar tantos correos que no tengan nada que ver y que no le molesten a la gente. No tienes por qué estar a la defensiva, Andrés, ¿eh? Es mejor. Bueno, pero relacionado a lo que dice Sonia, no sé si lo que tú hablas de un espacio virtual en donde se muestre o se comente qué es lo que se está de alguna forma conversando o etcétera, y atraer a la gente. ¿Tú te refieres a No, eso no, no, para no, llevar? yo. Pero no tanto como de lo que se está conversando o de lo que se está haciendo, porque finalmente eso es lo que estamos haciendo hoy acá. Yo digo, es como que cada jueves, igual puede ser un tema diferente, pero sea como un tema que se va a tratar el jueves de 8:30 a 9 o de 8 a 9, pues como que 1 hora me parece lógico y pedir más para una audiencia en internet me parece que es demasiado. De un tema específico, sí. No sé, es que yo estoy muy desconchirada ahorita de los titulares de prensa, no tengo ni idea. Pero bueno, mataron al mono Jojoy, sí. Chúscales, no sé, ¿qué pasó cuando mataron a Pablo Escobar? Todos también nos quedamos como, mierda, mataron a Pablo Escobar. Y ahora sí, ahora sí. Y entonces ahora mataron al mono Jojoy. ¿Y ahora qué? Por ejemplo, eso podría ser un tema de un encuentro, tal fecha, de tal hora a tal hora, y ya, venga y escuche, en un espacio que fuera ojalá más accesible, que ustedes saben más de esto que yo, sí, es que para meterse a Teamspeak toca instalar un software, toca darle clic a un montón de ventanas, y para la mayoría de la gente eso ya es demasiado, sí, para mí fue un poco mi límite, pero me interesa y por eso estoy acá. Pero hay mucha gente para la que dar clic en una ventana además es una barrera en verdad. Y en el medio en que nos movemos acá en Colombia es lo más común. Sí, la mayoría, o sea, nosotros somos los que más estamos metidos en la red de los que estamos acá, sí, y por lo que yo les escucho a ustedes hablar, yo sé que esto es gente que pasa muchas horas navegando en internet y son temas que uno no puede hablar con los amigos de todos los días, porque aquí la gente no navega tanto, en verdad. Nosotros somos freaks. Entonces, se me fue el punto de lo que estaba hablando atrás. No, ahí lo tienes totalmente. ¿Quieres break? Bueno, una Lo pregunta. siento, lo siento. Una pregunta. Gabriel, ¿cuál es la intermitencia que hay en, o la frecuencia de las reuniones? ¿Están toda la semana? Están oficialmente cada 15 días y los intermedios, pues es como informal, o sea, igual está el espacio abierto. Oh, perfecto. Habría que esperar que mataran a alguien toda la semana o cada 15 días. Entonces, no sé si habrán acontecimientos. No sé si, yo me imagino que sí, tiene que haber algo de qué conversar, obviamente. Oye, Ahí todo ¿ustedes lo allá se hace. enteraron de lo del mono Jojoy, por ejemplo? Tú estás en Chile, ¿verdad? No, sí, pero yo no tengo idea de eso. Exacto, para ustedes eso no significa absolutamente nada, ¿sí? Aquí tiene como conmocionado a todo el país. ¿Qué tan arbitraria puede ser una noticia así? Eso es un tema que uno debería como sentarse a pensar, ¿eh? Pues está re interesante. Me suena mucho esa idea de que apela al público general y uno, digamos, no sé, me imagino, buscamos alguna paginita que podamos hacer streaming de audio y digamos que nos reunimos aquí algunos en Teamspeak, que está Sonia, está Moni, está Andrés, estoy yo, ahí está Juki y llega Nelson de Chile también si quiere, el que quiera, y lo transmitimos por una, no sé, una paginita que sea fácil, que sea como ver un video en YouTube, en streaming. Y entonces, decimos, hablemos de, y hoy ponemos, hablemos de la muerte del mono Jojoy. Una Puede lluvia ser de un punto de ideas. la pauta, ¿no? Puede ser, no sé, pues, el punto 3 fijo de la pauta o algo por el estilo, en donde se toca eso y aprovecha de conversar todo lo que tiene que ver con Subchapter y todo lo que es el movimiento 6, que es una cosa así. Perdón, de hecho yo he visto y bueno, escuché un poco que en Brasil como que ponen un tema, por ejemplo, recuerdo hace 2 semanas que era naturaleza contra crianza. Como si es que todo ya está fijado, bueno, lo que ya sabemos, pues. Y pues Brasil obviamente tiene más gente, pero había como unas 20 personas tal vez y hablando interesante. De ahí yo los escuché un rato, a pesar de que no hablo portugués, pero se entendía algo. Bueno, a mí me parece genial la idea en el sentido en que no solo le estás recordando a la gente que hay una reunión, sino que también le da al tiro de en qué pensar, así que pueden llegar luego con material preparado. Entonces, si le avisas un poco antes, pueden llegar ahí con una ya con una predisposición a colaborar. Sí, así sea una foto. Sí, es verdad. Me gusta la idea que tiene un material fresco para todas las reuniones y para el público general también puede ser atractivo, como que no tiene que ser para alguien súper mega involucradísimo en el movimiento que instaló Teamspeak desde el primer día, sino puede ser alguien como que esté apenas por ahí volando y se interese sobre los temas. Y que finalmente es alguien, o sea, que sea un tema que nos permita hablar de Zeitgeist, pero que no sea sentarnos a hablar de Zeitgeist, porque es que el punto, muchachos, es que A nosotros esto nos encarreta de cierta manera, pero hay mucha gente que en realidad esto le parece mamerto, ¿sí? Nosotros acá seríamos tildados de mamertos en los 70s, no sé cuándo fue que se inventaron ese término, y esto es muy raro sentirse así. Entonces, Nerd, a mí me parece chévere como que podamos más bien como tener espacios en los que podamos hablar con gente normal, de temas normales, estoy hablando entre comillas, obviamente, todo esto, pero como gente que, de temas de los que me puedo sentar a hablar con mi tío, ¿sí? De esas reuniones familiares que en mi caso, pues como que ya con unos tragos encima, uno con los tíos ya se sienta y habla a calzón quitado, como le decimos acá. Tener un espacio así. Y que no necesariamente nos sentemos a mirar cómo es que carajo vamos a cambiar el mundo, porque, juepucha, a mí a veces esa cosa me parece abrumadora, sino qué nos pasa con lo que estamos viviendo, con lo que nos afecta, con lo que pasó en el noticiero esta mañana, ¿sí? A mí me parece triste que tenga que ser con los noticieros, pero es que, carajo, eso es lo que todo el mundo hace en este país, ¿sí? Ve noticieros y no él. pues me pareció súper interesante lo que dijiste, Sonia, como hablar de un tema para hablar de Zeitgeist. Igual creo que casi cualquier tema de que salga en cualquier parte, en cualquier noticia, actualidad social, todo Claro, da es para que los hablar temas mucho. en ese punto están en todas partes, porque cuando uno mira a Zeitgeist y ve esa escena como al final de salir a la calle de la ciudad y ver todos estos anuncios en grises y la publicidad ya no tiene ningún sentido, pues uno ve que las cosas están en todas partes. El punto es como que nadie las ve. ¿Cómo hacemos que la gente hable de eso que le pasa, sí? De esa bolsa, de esa cantidad de bolsas que les dan en el supermercado para empacar y empacar y empacar todo, o de por qué tienen que pagar más en el Transmilenio cuando los buses de ruta normal valen mucho menos. ¿Qué onda? Como cosas que de verdad nos tocan a todos. Creo que ese es el punto como que a mí me interesa tratar. Me suena muy chévere. A ver qué les parece esta idea, a ver qué, o sea, desarrollando todo lo que hemos hablado. Hace un tiempo habíamos empezado con Andrés y habíamos probado hacer un Block Talk Radio, pues usando esa herramienta, y pues el problema es que es una llamada que se hace, pero lo que yo podría hacer es yo puedo conectarlo directamente a mi computador y transmitir un pedazo de la reunión de Colombia. Entonces digamos que hay un ítem de la reunión de Colombia siempre que es hablar sobre los temas de actualidad en Colombia y desde el enfoque, pues obviamente, del movimiento. Entonces lo que hacemos es, eso lo anunciamos por Facebook, por todas partes, que se va a transmitir en vivo la discusión sobre tal tema y que la gente se puede unir en el chat y que si se anima lo suficiente, que se puede unir hasta en TeamSpeak. Y así aprovechamos las dos herramientas y se volvería como un programa, un mini programa de radio, donde pues se hace así, nosotros hablando sobre los temas. Y la gente obviamente puede poner preguntas en el chat y toda clase de cosas. Pues que la gente pueda intervenir y que de verdad lo pongan a uno en choque. Finalmente, yo lo que cuando más he aprendido es cuando me hacen una pregunta que de verdad me pone a pensar como, oiga, este tipo en serio tiene una posición respecto a esto y la posición del man es válida. Yo quién soy o qué tanto sé de todo esto para pararme en donde siento o supongo que me estoy parando. En ese debate es donde está, creo, la fuerza de finalmente hacer cambiar algo. Perdón, no sé hasta qué punto sirva, o ya es muy ñoño, pues no sé si es muy ñoño, no, no creo que sea tan ñoño, pero es, por ejemplo, poner una charla de TED que por lo común duran 20 minutos, tal vez un poco menos, bueno, y luego hablar de eso, o sea, que ese sea el tema de la reunión, y luego lo que dice Gabriel y hablamos entre todos. Unos amigos me habían hablado de eso, que ellos iban a empezar a hacer eso, a comentar charlas de TED y pues eso da para todo, pues porque para empezar el que da la charla pues no está ahí y podemos hablar tranquilamente, no, pues como que no se va a sentir como ofendido o agredido, no sé. Mira, una charla de TED, creo que bajo la estructura que está planteando Gabriel, está bastante claro, o sea, dejar un ítem para estos temas. Pero una charla de TED, yo creo que la manejaría como un backup o como respaldo si es que no ha pasado nada en Colombia, si es que no ha habido acontecimiento en las noticias o en CNN en español, si es necesario buscar. Y tener ahí respaldo, si es que no hay algo trascendental en la opinión pública, entonces va a una charla de TED, me parece que se puede complementar. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Funcionaría así como un backup, como que si nos quedamos sin tema, charla de TED. Pero, No, y perdón, está. una cosa. No, no quiero sonar a saboteador, pero digamos, aquí obviamente TeamSpeak está todo el tiempo. No sé, Sonia, si tú viste que había como un manual, entre comillas, bueno, no sé si esa es la mejor palabra, como una guía, incluso había un video incrustado para la gente que pues por primera vez iba a instalar TeamSpeak. No Sí, sé si no, lo viste y es si que te mi sirvió. relación con las computadoras es otra cosa. Bueno, pero el punto es este, que esto siempre está acá, la sala de Colombia siempre está acá, la gente se puede meter a cualquier día, a cualquier hora. Es cierto que hay un día como para la reunión donde es cuando más gente hay, cuando más gente aparece. Pero, o sea, no puede existir el riesgo de que nos desviemos del tema, el famoso tema del ruido, que digamos, sí, esto es Aigis Colombia, que alguna gente puede decir, no, es que ustedes son mamertos y hablan y no hacen nada, lo que sea, pero que por eso dejemos de hablar de esto y terminemos hablando del reinado de belleza o algo así. Pues no sé usted, Andrés, pero yo ya no puedo dejar de hablar de nada sin hablar de Zeitgeist, incluido el reinado de belleza. Está todo Bueno, sí, relacionado es en cierta verdad. forma. Es verdad, o como decía Nelson, si uno rastrea el origen de los problemas, siempre llega a que todo tiene que ver con dinero. Pruébeme si quieren, pruébeme. Láncenme el problema que ustedes deseen y pruébeme. Y voy a llegar, sí o sí, a la misma causa. Ahora, sin perder el hilo de lo que se está tratando en este tema, Gabriel, y Sonia y Andrés, y el resto, por favor. Los recordatorios, las reuniones, bueno, con una invitación como esa, yo creo que sería mucho más agradable que alguien te diga en un correo, recuerda que hoy hay una reunión en Colombia. Si se hace eso, me parece que sería genial en el sentido que la gente se sienta atraída a conversar. Pero reitero, ¿cómo sabes que lo va a ver? ¿Cómo sabes que va a revisar ese correo o ese mensaje en Facebook? No, no tienes la completa seguridad. A ver, extrapolar un poco por decir algo. Supongan que ustedes tienen los números móviles de. Yo tengo, por ejemplo, el teléfono de Gabriel. Oops. Y no sé si existe la tecnología en este momento como para enviar, en vez de un correo electrónico, un SMS al móvil de cada uno de los miembros del movimiento que están asistiendo a las reuniones. Por ejemplo, aparte de la publicidad para Facebook o por Facebook a las personas que se puedan sumar. El tema de ahí era primero los recordatorios, cómo hacer que la gente se vaya acordando, porque como dijo Sonia, todos tenemos vida offline y se le olvida a veces al coordinador que tiene reunión. Entonces, podría haber una forma de automatizar eso en un mensaje al celular, al teléfono móvil. No sé si existe esa tecnología, pero es simplemente para extrapolar un poco para que se note que el tema principal era recordar a la gente que tiene que estar en reunión o que hay algo interesante que se pueda conversar a esta hora. Estos días en Colombia. Claro, sí. Pues tocaría averiguar. Yo, pues no conozco que haya un sistema así en Colombia. Hasta donde entiendo, pues cobran por el servicio, es decir, por. Sí, esa es la misma percepción que yo tengo. Pues ya sea por enviarlo o por recibirlo. Entonces uno puede pagar como siendo el que lo envía o el que lo recibe puede pagar, pero creo que alguien tiene que pagar. Les dije, pruébenme. Ahí se escucha a Lucar, ahí se escucha. Les dije, pruébenme, pero todo se va a llegar al dinero. Claro, sí. Bueno, pero igual Sí, está muy bueno, o sea, hay que explorar todas esas posibilidades, a ver qué se puede, cómo se puede. Igual, en todo caso, o sea lo que sea, me parece que salió un punto muy chévere. Gabriel, ¿no escuchas a Lucar? Gabriel, ¿no lo escuchas a Lucar? Ah, no, perdón, ya. ¿Escuchan? Ya, ya, ya Yo te te escucho. escucho. Sí. Perdóname, Ok, es ah, que. bueno, pues. Sigue, sigue. Bueno, no, la idea era que pues a los interesados, pues en Facebook existe la opción de suscribirse por SMS. Entonces, si a Wow. alguien le interesa, uno se suscribe y digamos, cada publicación que haga esa persona le va a llegar un mensaje al celular. Entonces sería darles la opción a los que están interesados. Wow, ¿y ¿En eso tiene un serio? costo? Sí, no, yo lo he probado y es gratis. O sea, digamos, pues en mi caso yo estoy suscrito, digamos, al Facebook de mi novia, por decirlo así. Entonces, si ella coloca un estado, pues a mí me llega al celular, pues una información, o sea, pues una pequeña parte. Entonces, si uno quiere ver el resto, pues uno reenvía un mensaje y le llega toda la información. Pero hasta donde me he dado cuenta, no, la verdad no me he fijado, no creo que tenga costo, o si lo tiene es muy bajo porque mi saldo siempre se mantiene como estable. Bueno, hay algo que hay que investigar, Gabriel. Pero mira cómo se echó Suena el agua a espectacular. Lucara. Mira cómo se autoboicoteó y demostró que está haciéndole seguimiento y espiando a su novia, ¿eh? No, no, no, no, es solo por chequeo general. Digo, yo me imagino que tú no puedes hacer esto sin el consentimiento de ella, o sea, o es una cosa así súper oculta. Oye, la verdad no sé, pues no sé, yo, a ver, me voy a meter a Facebook en este instante. Creo que se puede, digamos, uno entra al perfil, digamos, yo estaba suscrito al perfil de Sideguys Colombia y cada vez que publicaba un video en YouTube o algo así, a mí me llegaba al celular. Wow. Ven, Alucard, ¿dónde está esa opción? Quiero verla ya, me voy a suscribir. A ver, un segundo, déjame lo compruebo porque hace rato es que a mí yo quité los mensajes de Facebook del celular, pero déjame voy a intentarlo ahorita y a ver si ya les puedo explicar o si todavía existe esa opción. Me voy a inscribir al de mi novia. A ver, lo importante sería que si existe este tipo de herramienta, no sé si ocupar el mismo grupo oficial en Facebook, no sé si un perfil especial o algo por el estilo, para que no te estén llegando mensajes porque salió un video en YouTube o porque salió un doblaje o porque. No, sería genial que te llegaran noticias solamente importantes y en ese sentido el publicar las noticias serían los recordatorios de reuniones y noticias realmente relevantes. Porque si no, cualquiera se va a aburrir de estar recibiendo ahí mensaje en el celular. Claro, sí, que esa sería la forma, como tal vez hacer otra cuenta solo para eso. No, no, la verdad no, no sé, estoy buscándolo, pero no lo encuentro. Pues eso lo tenía yo el anterior semestre, pero ya no lo encuentro, no sé, no sé si ya habrán quitado esa opción. Sí, ¿Tú tu novia estás te en Bogotá? pilló. ¿Cómo? Que si tú estás en Bogotá y que si tu novia te pilló. Ah, sí, no. No, igual ella sabía, pero sí, yo estoy acá en Bogotá. Ay, Alucard, ¿tú eres Luis? Sí, Luis, sí, el mismo. Hola, ¿cómo estás? Qué alegría oír de ti. Bien, sí, no, antes me unía con el nombre de Einhander 22, pero me cambié porque era un poco difícil de pronunciar, entonces Alucard es más fácil. Y sí, no, he estado muy ocupado y apenas pude conectar, llevo como un mes sin conectarme y la verdad ya me hacía falta. ¿Y cuál es el problema con colgarte, Luis? No lo sé, suena chévere. Pero al fin no me enteré, ¿tenía que ver o no con la película de Alucarda? Ah, no, no, no, pues de hecho el nombre lo saqué de un videojuego que me gustaba cuando era niño, que se Ah, llamaba ya, no. Castlevania. Sí, no, había pues uno de los malos, se llamaba Alucard, que se lo puso precisamente porque era Drácula al revés. No, sí, ahora, de hecho eso hace que la película cobre más sentido ahora que me enteré de esto. No, no, pues sí, pero estoy, no, la verdad yo creo que esa opción ya no existe, o no sé si solo existe para páginas como digamos, como una página oficial, digamos. O sea, para perfiles como tal de personas no, tal vez para páginas o grupos, tal vez la opción sí sigue funcionando. Como que tú pudiste acceder a ella en un periodo de prueba gratis o algo así. La verdad, no, pues yo lo tuve hace rato, sino que me mamé porque me llegaban muchos mensajes, pues estaba suscrito o sea, a todo en general, o sea, me llegaba notificación casi de todo en Facebook, entonces no sé, lo quité, pero no sé, ahora que estoy buscándolo de nuevo ya no lo encuentro. Bueno, pero siguen el tutorial. No, dale, Sonia. Nada, yo iba a decir como que, pues redondeando un poco, estaba el tema de hacer estos encuentros como con proponer el tema del día. Para eso podríamos también empezar a usar el espacio de los jueves intercalados entre estos jueves, o sea, por ejemplo, dentro de 8 días se podría programar esa primer charla sobre un tema que se nos ocurra media hora antes. ¿Por qué media hora antes o por qué un momentico antes? Porque puede suceder algo como lo de hoy, que mataron al mono Jojoy y entonces pues eso sería tremendo tema para ese día, pero no sabemos qué va a pasar ese día. Sí, pero si te llega la acción, No, puedes el estar acá en este recordatorio momento y tiene te que llega la llegar actualización a igual, tu o sea, el celular. punto es como hacerla lo suficientemente atractiva para que uno diga como, oiga, ¿qué va a pasar ahí? ¿Sí? Y sea solo dar un clic y meterse a un chat room en el que uno solo tenga que sentarse a escuchar, quizás, ni siquiera necesariamente hablar. No sé si ya habían definido el tema como de qué herramientas se usaría, si hay algo más sencillo que TeamSpeak. Sí, Gabriel mencionó radio y puede ser, como lo dijo, alojado Ah, por en ejemplo. el mismo computador de él. A todas estas, esa del Blog Talk Radio, ¿eso cómo funciona? ¿Cualquiera lo puede hacer? Sí, si uno tiene un micrófono desde la casa, yo tengo entendido que cualquiera lo puede hacer y así es como lo hace Peter. Entonces, ese espacio, por ejemplo, me parece que sería muy chévere de usarlo así, como una reunión de la que nos pongamos de acuerdo, por lo menos para que haya un debate, que hayan unas 7 personas que sean fijas. Y el resto pues pueden sentarse a escuchar simplemente y que la interacción con el público se dé por chat. y hacer una sesión así, a ver qué pasa. Yo ni siquiera estoy pensando como, bueno, y después hacemos tal cosa, no sé, sino pensando en la primera, porque así es como finalmente se concretan las cosas. Sí, Pero ya se nos fue, nos fue. me parece muy buena idea. Bueno, sí, generalmente a las mujeres les gusta caguinar, así que seguramente les va a gustar a las mujeres esta idea. ¿Les gusta qué? Eso me suena un poco sexista. Las copuchas. No, el término todavía no lo cacho, es muy local. No sé cómo es en Colombia. Los cahuines, las copuchas, las últimas noticias ahí dicen que las mujeres están. Ay. Le dicen las bisagras. Si no están en la puerta, están en la ventana, siempre atentas a ver qué pasa. No, fuera de broma, me parece a mí excelente idea. Y perdón, es que se la robe, porque me la voy a llevar por ahí a Chile también. Y bueno, de lo que se No, conversó seguro, ahora. esta es la idea. Claro, y me parece que vamos a anotarlo también para Latinoamérica, porque si encuentro las herramientas, lo compartimos con todos los demás países. Por ahora me están llamando por acá abajo y por arriba, así que voy a tener que moverme. Pero por favor, sigan pensando. Ah, bueno, no, no dijeron nada sobre la posibilidad, esta posibilidad de hacer una gran reunión como nacional en Colombia, que pues es que en cada ciudad se reúna la gente del movimiento, hacerlo como un evento nacional. Pues a mí sí me parece muy buena la idea, pero pues también tendríamos que ver como una fecha en que sea fácil para todos o como un día y una hora que sea cómodo para, pues, para la mayoría de las personas, ¿no? Claro, sí, pues podría ser como se hace el día Z, un fin de semana, que pueda ser el sábado o el domingo, pues en cualquier, que en cada ciudad se organicen según los horarios y eso. Podría servir mucho para conocerse entre las personas que de pronto ya se han hablado por correo o por otras cosas y todavía no se conocen en persona. Ah, Valeria está diciendo en Chile, estaban hablando de lo mismo, hacer un encuentro entre regiones. ¿Y cómo lo habían pensado allá, vale? ¿Cómo planeaban hacerlo? ¿Sincronizado o...? Ah, Santiago viajaba, ah. perdona Gabriel, Santiago viajaba a Valparaíso, como más entretenido. Ah, ya entendí, ya entendí. Bueno, pues en todo caso voy a investigar la posibilidad para enviar recordatorios de Google Calendar, que le avise a uno sobre las reuniones, que quede ya eso activado, listo, y que la gente que quiera se pueda suscribir. Creo que enviaríamos un correo a todo el mundo a decirle como que si se quieren suscribir para recibir recordatorios. Y ¿cómo ponemos eso en práctica de los temas para hablar en cada reunión? Simplemente escogemos un tema ya para la próxima y empezamos. ¿Estás ahí, Sonia? Ah, bueno, Moni, ¿alguien? ¿Cómo repetimos la pregunta que no te escuché? Ah, que ¿cómo ponemos en práctica este tema de hablar algún tema específico para las reuniones, como algún tema de actualidad? Pues Sonia había dicho que lo propusiéramos el tema media hora antes, aunque yo tengo muchísimos temas de los cuales quisiera hablar. ¿Cómo cuáles? Bueno, como por ejemplo. Y hablando de un tema que le puede interesar mucho, especialmente a las mujeres, el tema de, bueno, ¿qué opinan acá ustedes y las mujeres sobre todo sobre la implementación? O bueno, que quede como a libre decisión de una mujer si quiere abortar o no. Y en una economía basada en recursos. Oh, sí. No sé si lo habían hablado ya acá antes. Pues recuerdas un Ya día, hablamos. hablamos un poco del tema. Casualmente fuiste tú misma que lo propusiste, Moni. Pero acá con los de Colombia específicamente, ¿ya hemos hablado seriamente de esto? Porque yo quiero hablar seriamente. Creo que no lo hicimos acá en Colombia, creo que fue en Trasnoches del Pensamiento o en otra sala. Bueno, no sé si Sonia me escuchó No, llegué sobre. justo cuando dijiste lo de hablar seriamente de esto, pero no sé de qué. Que ya habíamos hablado anteriormente en otra sala, ¿sí? Con Gabriel, sobre el tema de implementar o que sea de libre decisión de las personas abortar o no en una economía basada en recursos. Y como no lo había planteado aquí, precisamente en Colombia, quería saber qué pensaban sobre eso. ¿Estás diciendo sobre proponerlo como tema para la primera de estas charlas que estábamos hablando más temprano? Sí. Perdón, ¿cuál es la contextualización específica? ¿El aborto visto a través de qué? Pues, si ya llegáramos hipotéticamente a estar viviendo en una economía basada en recursos, que sea, pues yo lo propondría como que fuera algo libre, o sea, que no fuera, desde luego, que no hubiera una ley que lo castigara o lo prohibiera o que la gente pudiera como, no sé, o sea, si alguien tiene algo que reprochar o alguien realmente no lo soportaría y estaría totalmente en contra de que una mujer abortara, entonces me gustaría que se diera el tema o el debate sobre eso. Es que todavía no queda claro, pues estás hablando, sí, bueno, planteando el aborto en una economía basada en recursos, pero lo que estás diciendo es como si el aborto en una economía basada en recursos sería condenable o no. Si las demás personas podrían como estar de acuerdo con eso, vivir con eso y que no les afectara que uno no, o sea, por ejemplo, si yo fuera a abortar, que las demás personas no pudieran como sentirse de alguna manera afectadas por esa pérdida de ese ser humano. Lo pregunto es porque me parece, o sea, digamos como que el tema del aborto en sí y el que genera el aborto va más allá de si es en una economía basada en recursos o no, finalmente. O sea, mirándolo desde ese lado, por eso te preguntaba, sería más como cómo lo toca a usted ese tema. Claro, desde luego, pero pues también me interesa implementado como en ese escenario, pues porque en el escenario actual el aborto es muy diferente y sobre todo aparte de las leyes y las cuestiones monetarias y están las cuestiones éticas o hasta religiosas sobre el tema. Pues podría verse como lo que implica para la sociedad, sea que sí o sea que no, como que implica para la sociedad. Y pues creo que eventualmente llevaría discusiones más directas, por ejemplo, que pues es más fácil prevenir, ¿no? Es más fácil prevenir y que si la sociedad promueve la prevención, más allá de los dogmas que hay involucrados, pues en una posibilidad como gracias a los avances tecnológicos que pueda haber y la abundancia que pueda haber para acceder a esos métodos, pues probablemente no sería un problema. Simplemente tendría los hijos que quisiera tener. O sea, uno podría decidir realmente. No, a mí me parece que la discusión va por otro lado, en realidad. Es que a mí me parece que el aborto es un tema muy, pues como que toca a todos, ¿sí? Porque una mujer decide no tener hijos. Eso es una pregunta fuerte, ¿sí? Va más allá como de si los puede mantener o no. Es como una mujer decide no tener un hijo. Es un choque como con toda, es casi como un suicidio, me parece, como una postura. Como una postura, la postura ideológica de un suicida, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Como me mato porque la vida que me ofrecen en este mundo es una mierda, ¿qué es lo que dice una mujer que no quiere tener un hijo? Entonces pienso, digo, que el tema tendría que, o planteado desde el aborto, quizás fuera como una pregunta más general acerca del aborto que plantearnos el aborto en una economía basada en recursos y todo, que, no sé, el tema me parece como muy, como que toca emociones muy profundas para amarrarlo ya todavía a una cosa, a otra cosa. No sé si me hago entender. De pronto como pensar más en cómo hay leyes que se meten directamente con el cuerpo a la hora de dejar o no decidir a la persona si se quiere reproducir o si quiere correr el riesgo de reproducirse o no, porque tener relaciones es correr el riesgo. Y si mal no estoy, hay unas limitantes incluso para los hombres que quieran evitar, digamos, la reproducción, entonces se quieren hacer la vasectomía, pero creo que hay una ley que no les permite a menos que tengan o un número determinado de hijos, o por lo menos uno, o una edad ya demasiado avanzada como los 60 o algo así, una edad ya absurda para que se lo permitan, ya como que cuando no puede. Como que dentro de los primeros 40 años no se considerara que la persona tiene la lucidez suficiente para decidir si quiere hacerse este, si quiere someterse a este procedimiento, que entre otras podría ser gratuito porque es reversible también. Uy, no sabía sobre esa legislación. Terrible. Sí, no te dejan, puedes decidir si no quieres hacerlo nunca, tenés que tener como que una cantidad ahí, uno por lo menos, y hay una edad limitante si no tenés hijos para hacerlo, o sea, es que están adueñados del cuerpo. De pronto, como ese aspecto se le podría dar, en qué tanto de su cuerpo le pertenece a usted, porque entre otras cosas, pues una vez hablando con unos amigos, pues resulta que el tiempo ha pasado, han pasado pues bastantes años y la historia nos ha demostrado que es casi imposible que, digamos, un hombre tenga el pelo largo o dreadlocks o que las personas se tatúen los brazos, los antebrazos. Hay unas partes que están prácticamente vetadas y que se convierten en suicidio, en un suicidio social a la hora de usted decidir, digamos, tatuarse o dejarse crecer un pelo así de una manera o sí, un corte de cabello o incluso la ropa. Y cómo eso se empieza a volver limitante social para ciertas personas. O sea, hay gente que es tomada menos en serio solo por cómo está el estuche que vendría pues siendo el cuerpo, lo que uno refleja físicamente, pero que nada tiene que ver con lo que uno pueda ejecutar, digamos, intelectual o laboralmente, por decirlo. Sí, claro, esos temas son bastante interesantes, como las personas se relacionan con la sociedad y el sistema de valores, y qué tan superficial es nuestra valoración, además. Creo que al Pero comienzo creo. estaba señalando un punto interesante y que creo que yo destacaría también sobre el tema del aborto, y es como, ¿hasta qué punto los hijos son de las madres que los tienen? ¿O será que los hijos son de la sociedad, de la especie, o cómo? ¿Hasta qué punto son de una persona o de los papás o de toda la sociedad y de la especie? Así como son responsabilidad también de toda la humanidad. Ese enfoque me parece interesante. Y para respaldar de pronto un poco de la responsabilidad que recae en la humanidad, hay una cifra pues bastante alarmante aquí en Colombia, que es un poco más o por lo menos la misma cifra que se utiliza de dinero del Estado para invertir en salud, se utiliza también en procesos de parir, perdón, de cirugías para madres o atención de partos, o controles de embarazadas adolescentes y muchas embarazadas. Hay un especial pues, muy bueno de séptimo día que se llama Colombia Cerra Joven Educación Sexual. Y son dos programas y es impactante la cifra tan alta que se paga por embarazos no deseados en su por lo menos 60% de lo que muestran ahí. Y es impactante también. En estos días vi otra cifra de disparada las niñas de menos de 14 años embarazadas. Ya los embarazos los empiezan a contar, ya embarazos de cifras alarmantes entre 13 y 14 años, 13 y 14 años. Entonces ya es una edad, o sea, es como simplemente la edad en la que pueden quedar, pero no hay ninguna cultura social aquí que reduzca el daño. Y comparaban pues un poco algunos comerciales de Reino Unido, de Inglaterra, que son bastante contundentes a la hora de mostrar cómo hay un efecto absolutamente negativo en que una adolescente esté embarazada. Sí, tiene un buen punto ahí Juanchi en el chat cuando dice que cuando antes quedan embarazadas, cuanto antes se vuelven más dependientes del sistema. Bueno, en todo caso, pues está súper, sí, súper profundo el tema. No, yo sí creo que estoy de acuerdo con Sonia, tratar de enfocarlo de una forma más que podamos tal vez manejar. Sobre todo que enfoque hacia lo que queremos que enfoque, ¿no? A mí me pareció muy bueno el enfoque desde hasta dónde es el cuerpo de uno, cuerpo de uno. En relación al aborto, pues hasta dónde el cuerpo de mi hijo se convierte en otra persona distinta de mí y amarrarlo con la responsabilidad que tengo yo, tanto frente a ese mí mismo, si es mi cuerpo y bueno, y esto también, bueno, pero ahorita les digo. Si es mi cuerpo o si es el cuerpo de otro, pero que finalmente, o sea, en ambos casos yo tengo una responsabilidad. Y mi responsabilidad, ¿qué tan amarrada está a la responsabilidad del grupo que me rodea? ¿Sí? Si yo no tengo un hijo porque no le puedo dar educación, porque no le puedo dar un montón de cosas, porque el grupo que me rodea tampoco me lo puede dar, porque la sociedad en la que me rodea tampoco me lo puede dar. Me parece que es la manera de amarrarlo, quizás. Guau, a mí me sonó resto de ese punto. Y además apunta a algo esencial, como que la orientación de nuestra sociedad es egoísta, en términos de que como no puede, o sea, las condiciones no se permiten para ser, para que las personas se comporten como uno en la sociedad, es decir, como que no necesiten de identificaciones personales, surgen una cantidad de identificaciones personales que incluyen eso, como es mi vida, mi hijo, mi cuerpo, mi casa, mi todo, en vez de verlo como pues la responsabilidad que se tiene también con la sociedad, tanto si se tiene como si no se tiene, porque si nadie quiere tener, pues también es un problema, ¿no? ¿Tú qué dices, Manu? Entonces pienso que ese sí sería como un buen punto de discusión. O sea, se ve que hay tema de dónde cortar. ¿Hay tela? ¿Moni, sigues ahí? ¿Tú qué dices? Sí que no, ¿cómo así? Aló, Mónica, yo no estoy leyendo nada, no escucho nada, no sé. Moni dice que no sabe por qué no le suena. Que un segundito. Bueno, que no le suena el micrófono, pensé que no le sonaba el tema. ¿Y qué dicen todos los otros participantes? Pues yo lo estaba pensando de pronto sí abordar un poquito de hasta qué punto su cuerpo es su cuerpo y usted puede hacer con él lo que usted quiera, porque hay de pronto un comercial que recuerdo mucho, no sé si de pronto les suena, que mostraban a un muchacho ahí como rockero, como un poco glam, y él decía, yo nunca me voy a cortar el pelo y voy a mantener siempre la actitud rockera y no sé qué. Entonces hay como un puff, una bola de humo, y él aparece con un auricular, o sea, unos audífonos, así como trabajando en un call center, diciendo, sí, buenos días, ¿en qué le puedo servir? Y ya con el pelo corto y una corbata. Entonces me pareció como, sí, eso es cierto, eso toca hacerlo. Y es como muy triste ver que es, de cierta manera hay una cantidad de adultos que no pueden, o sea, que les llaman rebeldes, pero no hay como una edad en la que uno pueda decir, no, pero es que yo no soy rebelde, lo que pasa es que decidí lucir así de ahora en adelante, y yo no creo que me vaya a arrepentir cuando esté viejo de pronto de estar todo tatuado. Hay mucha gente que está feliz, digamos, por ejemplo, de sus tatuajes, por poner un ejemplo así, de los que más marcan tu vida, porque esas son las cosas para siempre, esa y los hijos también para siempre. Entonces, como tan bloqueados ahí, aceptando todo así tan inmediatamente, los uniformes, el impacto social que tienen los uniformes. Entonces todo esto se ha manejado con una irresponsabilidad, porque el tiempo sigue pasando, pero resulta que uno no puede reclamar ciertos derechos, como el de cómo quiero lucir por el resto de mi vida, o qué quiero hacer con mis facultades reproductivas. Entonces, como se va escalando de a poco, digamos, empieza un poco con el look, ah, no, resulta que los piercings no, o las expansiones, eso te queda un huecote para siempre. Y bueno, las expansiones no, pero tampoco quiero reproducirme. No, pero es que tampoco, hay otras leyes en las que tu cuerpo no es así como tan tuyo, ¿sí? De pronto sí, como que se va aumentando el grado, y no sé de qué manera puede irse o darse esto así cuando se plantee ya el tema en streaming, ¿no? Pues no sé si ven lo mismo que yo veo, pero creo que eso apunta a la pulpa del asunto, o sea, al mito legitimante, a la base de todo, que es pues es el libre albedrío, ¿no? Hasta qué punto somos libres o hasta qué punto estamos condicionados o cómo funciona esa situación de la elección personal. Eso sí que es un tema polémico. Y lo es porque mucha gente se siente muy libre. Yo escucho de pronto no muchas veces en el día, pero digamos sí, cada 3 meses por lo menos en la calle alguien diciendo soy libre o algo con libres, yo soy libre o somos libres. Y además con recuerda este tema del bicentenario, ¿no? Es buenísimo. Pues cuando yo apenas me gradué del colegio, me acordé que pues yo estudio música y mi papá quería que yo estudiara derecho. Entonces yo digo, no, yo soy libre de estudiar lo que a mí se me dé la gana. Y después de que yo conocí Sideguess y todo, es como que, no, en realidad puede que yo haya tomado una decisión, pero sigo tomando decisiones dentro del sistema y simplemente es un pantallazo de libertad el hecho de que uno cree que puede decidir lo que hacer con su vida, que no, la verdad no. Excelente. Exacto, punto, sí. Exacto. Dale, Juki. Si es un pantallazo de libertad, si hay una gran mentira detrás de la libertad, y por ese lado la gente puede sentirse atraída porque empieza pensando, bueno, van a hablar de qué tan dueño de mí soy yo, pues por decirlo de alguna manera. Muchos van a decir, pues claro que yo soy dueño de mí y si soy libre. Yo creo que con mucho arrojo se lanzarán al debate, pero qué bobada me van a querer decir aquí si yo sé que tengo libertad y escogí y he logrado y tengo la gente dentro de ciertas satisfacciones porque pueden ir a hacerse sus breaks al spa pagando barato porque algún amigo los entra o alguna vaina así. Entonces creen que ya hay una libertad. Entonces es una buena forma de retarlos porque es muy sencillo. ¿Usted es libre? Así, así de sencillo. ¿Usted es dueño de su cuerpo? ¿Lo es? Y por ahí se puede empezar para mostrarle, mira, hay un pantallazo final en el que usted ni siquiera es dueño de qué escoge para hacer durante toda su vida. La gente cree que es libre porque tiene 15 días libres por año para elegir a dónde se va a ir de vacaciones y va a gastar la poca plata que ahorró o que le dejaron ahorrar durante todo el año laburando como negro. Claro, sí. No, y el punto que traía Lucarda antes, o sea, que decía Luis, como hasta qué punto es mi decisión o es algo que pusieron en mí la sociedad, mis amigos, o que estoy haciendo en reacción a lo que pusieron en mí. Hasta qué punto es realmente mi decisión, hasta qué punto lo que yo creo que soy yo y las ideas que yo tengo son mías o de dónde vinieron. Y nadie te va a dar medio de vacaciones para que no te pongas a recapacitar todas las boludeces que haces en el año pensando solamente en el laburo y todas las cosas que uno deja de lado y uno se la pasa todo el año laburando para ganar guita, para pasarla bien y al final por laburar uno pierde la salud, pierde las amistades, pierde todo. Bueno, pues ¿qué tal de esta forma? ¿Qué tal invitación para este próximo jueves? Conversando sobre qué tan dueños somos de nosotros mismos, el problema de la libertad o del libre albedrío o algo así. Y invitamos a Raimundo a todo el mundo por todas las listas de correo y todos. Bastante agradable y hay mucho de donde agarrarse porque eso, la libertad es algo que todos pensamos que tenemos o todos queremos tener y hay mucha gente que vive engañada pensando que nunca lo va, digamos, dentro del sistema o como lo vemos nosotros. Sería bueno saber si en el proyecto está planteada una verdadera libertad. Excelente punto, sí. Sí, pues. No lo escuché, ¿cómo fue? Estaría bueno saber si en el proyecto Venus hay planteada una real libertad o va a ser la misma libertad que tenemos en este capitalismo. Ah, ya, sí, es un buen punto también de tratar exactamente. Claro, sí, la libertad creo que estaría en poder concientizarse de sus propias condiciones, ¿no? De su propio adoctrinamiento y de poder ver otras posibilidades y poder realmente que no sea condicionado, es decir, que actualmente nuestras posibilidades son lo que podamos pagar. Creo que tal vez en una economía basada en recursos, de verdad tendríamos más posibilidades. Es que creo que el término libertad para ir a, o sea, para ir a la pulpa del asunto, creo que es un gran problema. Creo que eso lo vamos a olvidar y más bien vamos a hablar de que hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer. Porque la libertad absoluta sería que no hubiera gravedad y no hubiera nada. Creo que hay que hablar de más bien de las cosas que podemos hacer y las cosas que no podemos hacer. Pues también es más bien libertad en cuanto a tomar decisiones, ¿no? Como por decir cómo uno maneja su vida. O sea, no libertad de libertad absoluta, como lo decía Gabriel, sino el hecho de qué tan dueño o qué tanto, hasta qué punto uno puede manejar su propia vida o tomar las decisiones que uno quiera y ser feliz siendo libre, pues entre comillas. Sí. Pues, Una pregunta. yo no me quería poner tan hardcore, pero si uno va a la profundidad de eso, es solo una ilusión, la libertad, o sea, la noción de que nosotros mismos tomamos las decisiones de nuestra vida y hacemos lo que queremos es una ilusión desde la perspectiva individual, porque a escala global, pues es simplemente una cadena de causalidad, ¿no? Si uno no fue sometido a ciertos factores, no tiene ciertas posibilidades. O sea, las posibilidades que uno tiene están forzosamente condicionadas por lo que uno ha vivido y las posibilidades que ha tenido. En ese sentido, como que, Como bueno, que pues la cadena evolutiva nos ha dejado aquí. sí, no, y no solo la cadena evolutiva, o sea, toda la cadena de causalidad, incluido como todo nuestro entorno, nuestras experiencias, todo el proceso. Pues es que, bueno, perdón, es que eso también es la cadena evolutiva. Ah, ya te entiendo, sí. Lo que pasa Es que el asunto parece ahorita es que cuando pues nosotros hablamos de evolución y todo el mundo se imagina a Darwin y los dinosaurios y las eras geológicas, pero es que la evolución está sucediendo en este momento a millonésimas, ya la estamos contabilizando esas millonésimas de segundo de cuánto puede andar un procesador. Lo que me parece es que la libertad es aplicable en casos particulares, o sea, creo que no existe la libertad general, porque sería vivir en el vacío sin un entorno que te condicione a nada. Creo que la libertad se puede dar en casos particulares, como decir, por ahí antes las mujeres no votaban, entonces no tenían la libertad de votar, y ahora tienen la libertad de votar. Pero si uno analiza más profundamente, uno tiene la libertad de votar, pero no tiene la libertad de decidir qué quiere hacer, sino que esos políticos a los cuales votó son los que van a decidir por uno. O sea que ahí la libertad se condiciona. Pero en el caso particular de votar, uno tuvo la libertad de votar. Sí, creo que por eso, por eso creo que es una palabra muy antigua, porque realmente se usa, cuando se usa apropiadamente o cuando tiene significado, se refiere simplemente a una posibilidad que se puede ejercer, es decir, como que puedo pararme o puedo sentarme, pero la libertad en el sentido que se pretende, como de hacer lo que quisiéramos hacer, no, obviamente no existe, solo dentro de las posibilidades que tenemos. Entonces uno simplemente, o sea, sería más fácil decir como tengo algunas posibilidades y ya. Y pues también hay otro problema, ¿no? Y es que las personas siempre eligen lo que es mejor para ellos según lo que saben. Entonces como que, bueno, en fin. No, pero el punto es ese, el punto es si la libertad siempre, o sea, la libertad absoluta no existe, ¿sí? Y no existe significa que no existe ahorita y no existe ni con una economía basada en recursos ni nada. Sencillamente, siempre estamos sumergidos en un sistema en el que hay una serie de cosas que podemos hacer, una serie de cosas que no podemos hacer, justamente como también estamos en este momento. Pero el punto es como que uno se dé cuenta de que está parado en ese momento y de que puede hacer o no puede hacer esas cosas. Sí, el punto es que la gente no tiene en este momento la facultad ni la claridad para decidir entre ese sí lo hago o no lo hago, sino que solo se dejan llevar por una corriente. Entonces, de pronto ese es como el límite de la libertad que estamos buscando. El tema es cómo se nos limita la libertad y con qué objetivo. Creo que ahora la libertad se limita para no reaccionar, para no pensar, para no tener un pensamiento crítico, para dejarnos en el molde. Entonces, por ahí lo que cambie sea el objetivo de tener la libertad. Una cosa es tener una libertad donde nos reprimen el pensamiento y no salgamos de este sistema tan lineal que el que sobresale. Para bien o para mal, siempre queda, digamos, al descubierto a que lo ataquen. Y por ahí en una economía basada en recursos, la libertad va a ser basada en la lógica, digamos. Que nadie va a poder ir caminando y tirando árboles porque se le cantó tirar árboles, sino que tiene una lógica de que los árboles no hay que tirarlo porque es como matar a un ser humano. Entonces, yo lo que pregunto es, en una economía basada en recursos, aparte de la naturaleza que nos limita la libertad, ¿cómo va a ser, cómo van a hacer las personas para limitar la libertad a otras personas? ¿Cómo se va a regir? ¿Cómo se va a organizar? ¿Qué escala de valores va a haber donde alguien le imponga algo a alguien otro? Está buena esa pregunta. Sí. Sí, creo que, pues, no, o sea, nuevamente tiene una relación con la percepción y con algo súper relevante que es la metodología, como que actualmente nuestra metodología tiene patrones muy específicos de cómo hacemos las cosas, como sobre el egoísmo, sobre el lucro personal, etc. Creo que los patrones o la metodología creo que sería el cambio más radical, porque o sea, un entendimiento un poco radical, pues les voy a soltar ahí, es que pues la libertad no existe, que simplemente pues las personas hacen cosas y ya. Y esas cosas están condicionadas por los factores, pero pues por sus entornos, por sus posibilidades. Y ya, siempre va a haber un entorno en el que estamos. La diferencia entre actualmente y una economía basada en recursos o un futuro posible, creo que sería que las posibilidades que están asociadas a nuestro bienestar, como, o a nuestra percepción de bienestar, serían asequibles. Es decir, actualmente Muchas cosas son difíciles, uno tiene que trabajar para conseguir solo la comida, vivienda y esas cosas. Creo que esas cosas podrían estar garantizadas en un futuro, a diferencia de ahorita. Entonces creo que habría una diferencia de posibilidades. Es decir, en el futuro probablemente tendríamos mayores posibilidades, tanto como individuos como especie, ¿no? Pero creo que el tema de la libertad es que esa palabra es muy vieja. Bueno, pero entonces pongo un ejemplo, porque, o sea, no, creo que no contesta mi pregunta. Supongamos que alguien por accidente, supongamos que hay autos y uno va manejando con el auto y mata a una persona, la atropella. Es que, espera, antes de que sigas. Bueno, me dejas terminar el ejemplo y después. ¿Cuál? Bueno. Entonces, esa persona que mata a alguien, sea a propósito o sin querer, va a haber alguien que le va a tener que cortar la libertad de seguir caminando por la vida, sino que va a haber que haber un proceso de investigación o de lo que sea, o de reprimenda o como sea, pero eso, alguien lo va a aplicar, no es que viene caminando por la calle alguien y dice, ah, no, vamos a resolver esto. No, yo creo que va a haber alguien que va a tener que organizar ese asunto. Entonces, ya que estamos pensando todo cómo va a ser, ¿hay algún pensamiento sobre eso? ¿Sobre quién va a poner orden en ciertos casos límites? Sí, Juan. De hecho, lo que hay que hacer es, como siempre, como que replantear la pregunta otra vez. Si tú miras el problema, ¿cuál es el verdadero problema? El verdadero problema no es cómo castigar o cómo manejar al que estrelló a otro. El verdadero problema es cómo hacemos para que no se estrellen las personas y no haya muertos o heridos por accidentes, de tránsito. En últimas, no es un problema como de valores o algo así, solo un problema Que no haya técnico. necesidad de castigar a nadie por eso. Exactamente. De hecho, cuando uno lo mira en detalle, o sea, la causa del problema es que los carros pueden atropellar a personas. Ahí es donde hay que solucionar el problema, ahí es donde hay que atacar, si quieres, el problema. Las personas van a seguir ejerciendo sus posibilidades en toda la gama de posibilidades que tengan. Es decir, si sigue siendo posible estrellar a alguien, la gente lo va a seguir haciendo, aunque sea poquito. Aunque ellos prefieran otra cosa, aunque haya alguna tendencia que se incline más hacia no estrellar personas, igual si sigue estando entre las posibilidades va a seguir sucediendo. Entonces lo que uno hace es la sociedad decide cuáles son sus prioridades. Y si decide que una de sus prioridades es preservar la vida de sus individuos, entonces se vuelve un objetivo social prevenir ese tipo de accidentes, es decir, que no puedan suceder, que los autos no puedan chocar personas, porque y ya es un problema técnico, entonces que tiene sensores o que tiene o se frena o etcétera. Claro, es que ahí ya la pregunta ya va, es como, entonces, ¿cuáles son las prioridades de la sociedad que tenemos ahorita para que no estemos pensando en esas cosas? Y pues ya uno mira, pues son las que te venden todos los días, son que tienes que si tienes más dinero, de alguna manera tu vida va a ser mejor, no nos importa si eres más feliz o si tienes más relaciones cercanas, verdaderamente cercanas con gente que te rodea, sino simplemente que va a ser mejor de alguna manera abstracta. Sí, y la gente sonríe en las pantallas y todo. Y ya, sí, ten más cosas, compra más cosas, gana un mejor salario, asciende en tu carrera, ten más títulos, sí, y sé ahora doctor en y PhD en y todo esto. Pero todo eso, ¿a qué apunta? ¿Cuáles son esas prioridades? Y esas prioridades, ¿a dónde lo llevan finalmente? No estamos hablando entonces de la seguridad de la gente de verdad y de los niños que se suben a los carros, no estamos, esas no son las prioridades. Ok, o sea, es muy lindo escuchar de teoría, o sea, que reduzcamos la probabilidad de que choque la gente. Pero yo soy un poquito más pragmático, aparte de teórico. Entonces pregunto, planteemos el caso real. Está bien, hay toda una tecnología que hace que la gente no se choque. Pero como toda tecnología, o sea, como todo sistema basado en tecnología aplicado por el ser humano, no puede ser perfecto. Entonces, y más cuando ese vehículo lo maneja un ser humano. Entonces, ¿qué pasa en el caso particular de que ese auto choca? O sea, pongámonos en ese ejemplo y digamos, bueno, la persona que chocó, que no pasa nada, sigue su curso, no, anda que ahora viene la ambulancia y la lleva a la morgue. O sea, ¿qué pasa? Pues pasa claro. Que se mira, bueno, ¿por qué chocó? Sí, si había todo un sistema de seguridad y de cosas que estaban evitando que eso sucediera y de todas formas sucedió, ¿qué fue lo que falló? Yo, pues igual pienso que eso se daría como de una manera emergente, en una, porque es un, o sea, es que es un problema muy específico, ya cuando estemos allá miramos. No, sí, de hecho creo que lo estaba señalando en un punto excelente, Sonia, como que si todavía choca, pues lo que hay que hacer es analizar por qué chocó y ver cómo se puede mejorar el sistema, porque pudo haber sido cualquier ser humano, ¿no? El que murió o el que salió mal. Entonces está en el beneficio de toda la sociedad mejorar ese sistema. Y de hecho, si tú entiendes el principio, Juanchi, de que todo es emergente y progresivo, la tecnología avanza a un punto en que los errores no se eliminan, sino que se cambian, son nuevos errores. Y la idea sería que los errores ya no, pues, dependan de la vida de la persona. Entonces, de pronto, los ascensores hoy en día se frenan, pero pues no se muere nadie. Entonces, uno puede ir cambiando los errores hasta llegar al punto que ya ni siquiera se paren los ascensores, sino que haya un mecanismo que lo evite. Y eso, no hay ninguna razón para creer que no podemos seguir avanzando, que no podemos seguir eliminando esos problemas cada vez más. En esos términos, la aproximación que señala Sonia es clave. Lo clave ahí es la metodología, o sea, dónde está la raíz del problema y cómo abordar el problema. Porque pues si uno mete a la persona en la cárcel no soluciona nada. Ok, entiendo, pero tampoco se plantea qué pasa en ese caso particular. O sea, sí. Sí, creo que pues Sonia te respondió, ¿no? Pues el punto es como que, o sea, no sé, tú estás buscando un culpable para decir como vamos a ver qué hacemos con los culpables y nosotros no estamos buscando culpables, sino resolver lo que causó el hecho trágico que nos induce a buscar culpables. Te lo hago más personal, quizá, para ver si capaz que te entendés, vale, el tema. Vas caminando con tu hija por la calle y el auto choca a tu hija. O sea, decís, oh no, fue problema de una falla humana o una falla técnica. Y seguís caminando Sí, yo. De hecho, yo digo como, oh mierda, de hecho, me rompió el corazón, se murió mi hija. Ya nada va a volver a ser igual y... O sea, igual me refiero como así de descarnadamente que me lo pones, pues es que esa es la vida, ¿sí? Es triste y todo, pero igual también se puede morir por otra cosa. O sea, es inevitable. Finalmente hay un punto de dolor en el mundo que va a ser inevitable porque el mundo es así, porque la vida es despiadada y la naturaleza es despiadada. Nosotros muchas veces como que tratamos de volver a no el mundo natural y como era antes todo armonía y felicidad, y la naturaleza no es armonía y felicidad, sí, sino los animales se comen unos a otros y se destrozan sin piedad. El ejemplo es excelente, Juanchi, el ejemplo es excelente porque ha pasado muchas veces en la vida actual, o sea, hay precedentes. Y de hecho, te interesaría mucho saber, algunas de las personas que han hecho mayores avances en digamos, campañas de cambio social, normalmente tiene que ver con experiencias personales. Digamos, una madre que se le muere un hijo por cáncer en el cerebro, la mamá empieza una campaña incansable contra el cáncer de cerebro y hace una fundación y se reúne con otras madres para hacer prevención y el hijo ya se murió. En ese ejemplo es muy interesante porque como que no hay nadie a quien echarle la culpa, el cáncer es como ahí X, pero también hay ejemplos de corporaciones donde se ha muerto gente por culpa de las corporaciones que no han hecho un proceso o lo han hecho mal, y las personas realmente luchan contra esto. Lo chévere de esos ejemplos es que en vez de tratar de meter a la persona a la cárcel que no hace nada, tratan de cambiar la situación, porque lo interesante es que si atropellaron hoy a mi hija, mañana puede ser mi otro hijo, ¿sí me entiendes? Entonces, y el problema no es la persona que está manejando el carro, sino que eso pueda suceder, ¿sí me entiendes? Entonces, realmente, creo que a lo que voy es que el problema está en el sistema de valores. Nosotros estamos acostumbrados a que si alguien atropella a alguien, toca meterse mano a la cárcel o hacer algo o tener un mecanismo de control o algo así. Y realmente es un problema de atacar las causas del problema. Yo no digo de meter a la cárcel, digo, por ejemplo, se puede hacer una investigación, ver dónde estuvo la falla, si fue técnica o si fue humana, y en el caso de que haya sido humana, hacer una recapacitación, porque me imagino que va a haber capacitación para saber cómo manejar los nuevos autos, cómo manejarse en el nuevo sistema de tránsito. Y entonces, si alguien provocó un accidente y esa falla se comprueba que no es técnica, es humana, yo creo que habría que enfatizar la capacitación ahí y quizá hacer un parate en la licencia de esa persona que maneje hasta hacer un riguroso examen y poder comprobar que esa persona va a estar capacitada psicológicamente por el accidente que cometió y técnicamente por sus habilidades de manejo y asegurar de que esa persona pueda seguir manejando. O sea, yo esperaba quizá una respuesta así, o sea, Pues decir, seguramente que si yo si soy pasa la algo mamá de de esa esto, niña, si yo fuera la analicemos a mamá de esa fondo niña. por qué fue que lo pasó. Sí, claro, Juan, Juan. De hecho, hola, hola, hola, hola. Pausa, pausa, tranquilos. ¿Quién va? Sonia, dale tú, habla tú. No, lo que te iba a decir, si yo fuera la madre de esa niña, yo seguramente que haría todo lo posible para llegar precisamente a eso, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Sí, yo quiero saber qué fue lo que pasó y movería cosas y hablaría con gente y llamaría expertos y hablaría con abogados y con técnicos y con un montón de gente para saber qué fue lo que pasó. Y por el camino pues me iría encontrando con que eso no solo le pasó a mi hija, sino que le pasó a otras 20 personas la semana pasada. Entonces como, oiga, alguien tiene que hacer algo con esto. El punto es que de hecho así es como se empieza a mover todo. Finalmente todos los que estamos acá estamos porque en algún punto personal, en nuestra vida personal, en lo más íntimo, hubo algo que nos tocó y nos dijo como, mierda, hay que hacer algo. ¿Sí? No fue porque fuimos a escuchar una conferencia un día y de repente, o sea, pues igual si vimos el documental y si era como algo como, oiga, de esto no me habían hablado antes, pero eso está vinculado emocionalmente a muchos otros momentos de los cuales, o sea, para mí es como una historia de muchos momentos atrás de, oiga, yo sí estaba buscando que alguien me diera una mejor explicación. ¿Sí? A mí me gusta lo de Sideways porque es como una de las mejores explicaciones que me han dado hasta ahora. Pero eso no significa que eso sea como la respuesta última. El sistema nunca va a ser perfecto. Hay una cosa interesante, Juanchi, sobre lo que decías, como decir como que no es un problema técnico, sino un error humano. Fíjate que hasta la capacitación de las personas, cuando se ve en términos del sistema, como de la sociedad, es un problema técnico, porque significa que las capacitaciones no están funcionando. O sea, un error ahí en algún momento. Si uno estaba haciendo capacitaciones para todos los conductores y algunos conductores todavía se estrellan, algo pasa ahí. Entonces, mejoramos la capacitación o mejoramos los carros. Creo que casi siempre es más fácil mejorar los sistemas y que las personas sigan funcionando. De hecho, pues yo diseño interfaces, yo soy diseñador gráfico, yo te había contado. Y una de las premisas es como tratar de eliminar en lo posible la interfaz, es decir, que cada vez la persona tenga que saber menos, sino que llegue y lo use fácilmente. Digamos, un ascensor es mucho más fácil de usar que un carro mecánico. Entonces, y se puede lograr eso, se puede llegar hasta el punto que uno que sea casi como no toca aprender nada. Yo simplemente quiero agregar, ¿por qué una persona chocaría a una niña indefensa? No, claro, Santur, normalmente, o sea, pues estábamos, creo que Juanchi estaba comentando que fuera como un accidente, o sea, no intencionalmente, sino un accidente. Por ejemplo, él dice como que se hubiera quedado dormido cuando explicaban cómo usar el auto. Sí, Juanchi, estoy de acuerdo contigo, no siempre se conoce la causa del error, pero siempre se puede investigar más, es decir, a mayor profundidad, y se pueden probar cosas. Entonces uno dice, bueno, creemos que la causa es que la gente se duerme en el volante. Entonces se busca una forma de evitar eso. O que si se duermen, no sea un problema. Entonces hay algo muy cierto y es que en todo caso nuestra sociedad en este momento no está. Sí, estoy de acuerdo contigo. Siempre va a existir algún grado de error. No, la perfección no es algo alcanzable. Pero sí podemos ir mejorando constantemente. Sí, estoy de acuerdo contigo en el tema de mejora continua. Pero si entiendes el concepto de mejora continua, significa que va a haber algún momento en que la gente ya no se muera por accidentes de tráfico, que puede haber otros problemas asociados con los carros, pero va a llegar un momento en que ese ya no sea un problema, simplemente por el concepto de mejora continua. Es curioso ahora que lo hablamos así porque de alguna manera es como, y lo que yo estaba pensando es, pues sí, la gente se va a morir por otras cosas. Y entonces la atención de toda la humanidad se va a centrar en, bueno, ¿y ahora por qué se está muriendo la gente? Que es lo que hemos hecho un poco desde el principio, ¿sí? Desde que estamos en las cavernas, pues tratamos de atacar las cosas que nos están matando, que pueden ser los depredadores del bosque o el frío del invierno. La escasez de alimentos, el hambre ma está matando a mi gente, hay que combatir el hambre. Entonces, ¿qué es lo que está matando a la gente ahorita? Hay que combatir eso y luego habrá otra cosa que lo siga matando. O sea, eso va a seguir. Como que no estamos hablando ahora, estamos proponiendo la sociedad perfecta, porque la sociedad perfecta no existe, pero es como de, ya está bueno de esto, tenemos que mirar para otro lado. Yo creo que la solución en todo esto es hacer una especie de análisis continuo de todos estos hechos, cosa que no pasa en el sistema actual, ya que lo que se busca no es erradicar los problemas, sino perpetuar una solución puntual, en un caso puntual, último de la cadena, no del primer caso de la cadena, para eliminar todos los problemas. Entonces, cuando se analiza el último eslabón de la cadena para solucionar el primero, o sea, cortar el problema de raíz, creo que ese es el camino a erradicar ese problema. Quizá el problema de los accidentes no sea particularmente el coche y la persona que está manejando, sino que el problema quizás sea de que haya mucha cantidad de autos en una misma zona al mismo horario. Entonces quizás si se emplea un mecanismo de que los autos no pasen más de 10 autos por minuto en la calle, cosa que no sería necesaria porque no habría trabajos inservibles, quizá esa sea la forma aparte de todos los métodos de prevención técnicos y todo lo que sea. Excelente, excelente punto, Juanchi. Y ahora la pregunta clave, ¿cómo descubres eso? ¿Cómo llegas a esas conclusiones? ¿Cuál es la metodología que se usa para llegar a esas conclusiones? Porque actualmente, tú lo has dicho, la metodología que se usa es como prioridad de lucro, perpetuar algunas cosas, pero ¿cómo lograríamos eso? ¿Qué metodología se usa, Juanchi? Con una vinculación de información, o sea, la información que se toma del accidente está vinculada con la información de la densidad del tránsito y también está vinculada con los problemas climáticos que puede haber. O sea, imagínate que un día llueve, entonces se emplea un mecanismo de que haya menos autos que lo normal. O puede ser una vinculación también con un problema de baches para solucionar los pozos en las calles. También puede ser una vinculación con una cantidad de gente que está cruzando en alguna esquina, entonces eso se vincula con el sistema de semáforos. También puede estar vinculado con un accidente que haya ocurrido, entonces los semáforos se cambian de ritmo para evitar cualquier o que se distraiga alguna persona con ese accidente. Entonces, no sé, viene alguien y pone una lona para que no vean el accidente. Creo que la vinculación de todas esas informaciones hace que se potencie la eficiencia de ese sistema, porque al ser conscientes de que todo está vinculado con todo, entonces hay que aplicarlo en la práctica, hay que vincular toda la información también para evitar todos esos problemas que tienen cientos o miles de causas por la cual pudo haber causado el problema. Claro, sí, Juanchi. ¿Y hay una metodología específica que está hecha para esos problemas, para los problemas técnicos, para usar la información y analizarla y probarla, o sea, probar que efectivamente funcionan las soluciones? Sí, obviamente supongo que conoces ese método, ¿no? ¿O sabes a qué me refiero? Sí. No, si me lo puedes repetir porque no entendía a qué iba. Digo que hay un método, o sea, hay un nombre específico para esa metodología de recolectar información, analizarla, ponerla a prueba y luego recolectar otra vez información y ponerla a prueba. Bueno, igual es. Sí, ¿sabes a cuál metodología me refiero? Mira, yo no soy un estudioso de la teoría, yo soy más de analizar desde la práctica y la lógica. Me parece que ponerle nombre a las cosas hace quizá que alguien se adueñe de esa lógica, pero cualquier cosa que tenga lógica me parece que es universal. O sea, uno cuando empieza a pensar lógicamente las cosas es como que deduce por ahí teorías que están escritas en libros y qué sé yo, y uno nunca las leyó. Entonces me parece que aplicando este pensamiento crítico, esta lógica aplicada a todas las cosas, se va a lograr un pensamiento común entre las personas sin haber partido la información de dónde lo habían sacado. Sí, claro, Juanchi, sí. Es que lo que quiero que veas es que pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo, tanto en lo que acabas de decir como en el razonamiento que habías estado explicando. Aquí en el movimiento a eso le llamamos método científico. Recolectar información, ponerla a prueba y hacer eso continuamente para saber que los sistemas que estamos implementando funcionan realmente y se solucionan de forma técnica. A eso es a lo que en el movimiento nos referimos con el método científico o los métodos científicos, y eso es a lo que el proyecto Venus dice que le falta a la sociedad, que hay que aplicar esos métodos, esa metodología que tú explicaste, a la sociedad, porque actualmente no se hace así. Acabo de darme cuenta de que mi tecla control me pone mute en los parlantes, entonces por eso me perdía de partes de la conversación y nunca entendía por qué. Ok, y Gabriel, a lo que voy es que yo la verdad no tenía ni idea que eso se llamaba método científico. Creo que eso es... Está bien, hay que ponerle nombre a las cosas, pero digo, no... Porque yo haya dicho eso no quiere decir que conozca de método científico, y que alguien sepa de método científico no quiere decir que sepa aplicarlo a las cosas. Uno puede saber la teoría y no saber aplicarlo a la práctica, o puede saber la práctica sin saber la teoría, porque lo intuyó desde la lógica o desde las experiencias y saber relacionar una cosa con otra. Eso es lo que me refería. Yo no tenía ni idea que eso se llama... Ni siquiera me acuerdo qué palabra era. ¿Era método científico? Entiendo en lo que quieres hacer énfasis, sí. Pues bueno, yo personalmente en mi experiencia como que no diferencio entre la teoría y la práctica. Para mí es una sola cosa. Cuando uno experimenta, uno está haciendo constructos de la realidad en su mente, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Igual lo que quería que supieras es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y lo que dices es excelente punto. Y eso está en el corazón de la propuesta del Proyecto Venus. Bueno, yo no leí el Proyecto Venus, solo vi las películas. Ah, ok. No, tranquilo, no te preocupes. Yo ya no sé en qué punto de la reunión vamos. Creo que esto se volvió más grande. Ahora tenemos gente de Chile, de Argentina y de Colombia en una reunión súper poderosa. Creo que ya sobrepasamos los límites de nuestra reunión. Hola, Sunsu. Hola, hola. Oye, tengo una... Gabriel, allá en Colombia... ¿qué hora tienen? Acá tenemos las 12:05. Aquí es 04. Eso. Bueno, pero veamos esto como una versión de prueba de lo que podría ser un conversatorio que saldría al aire sobre un tema específico. Y aquí estuvo uno y fluyó muy chévere. Todas estas... Mónica, que fue la que empezó con todo este rollo, ya se fue, ¿no? Sí. ¿Pero quedamos en algo sobre ese jueves, finalmente? Bueno, creo que todavía no hay tema fijo, pero lo que podemos hacer es, como tú decías, ese día, cuando se haga toda la difusión, o el día anterior en la tarde, lanzamos el tema que podría tener que ver con la actualidad, que sería muy interesante. No, pues temas salieron de la reunión de hoy, los que quieres. Sí, ¿quieres que definamos uno para tenerlo de una vez? Pero ¿qué onda los demás? No sé, están todos muy callados. Sí, por sobre todo Kirk. ¿Estamos mirando fuera el tiesto? Tengo problemas de retorno, parece que no escucho. Bueno, no, Sonia, pongámoslo de esta forma. Tú propones el tema para la próxima reunión. Dilo de una, que quede en la grabación y hablemos. Y ese va a ser el tema que usamos para el conversatorio. Pues según todo lo que charlamos hoy, ¿no? Vale, déjame, miro mis apuntes. Eso, súper. Sí, hoy tú y pues la próxima que sea otra persona. Y así es más fácil de una sacar un tema. Igual no importa el tema, lo importante es reunirnos a hablar y ampliar y discutir y eso. Porque bueno, el tema inicial cuando empezamos a hablar de todo este rollo y que fue el que Mónica propuso, era alrededor del aborto, pero pues eso... De hecho, es impresionante porque esa sola palabra nos generó todo un mar de emociones y se movió todos los que estábamos en esta sala, y la sala creció ¿Te diste cuenta? Pero ese fue básicamente de lo que empezamos a hablar al principio, del aborto, de lo que nadie habla. Y hasta dónde es tu cuerpo y puedes hacer con él lo que quieras. Entonces empezamos a hablar de los tatuajes, de las cosas que marcan la vida, de tener, raparse el pelo, hacerse rastas, los piercings, hasta dónde llega la condicionalidad. No sé, entonces, bueno, esto es ya como mucha la elaboración más allá de la reunión. ¿Sigo? No, está chévere. O sea, ¿tú crees que deberíamos tomarlo así mismo? Decir como el aborto, hasta dónde tu cuerpo es tu cuerpo y hasta dónde puedes hacer lo que quieras realmente. Exacto, hasta dónde llega esa elección personal de las condiciones de tu vida, si eres. Es que ahí ya es cuando se empieza a amarrar con todo lo demás, pero es por eso estábamos hablando de libertad, que tú dijiste que libertad era una palabra muy vieja, pero fue por ese lado. Igual convengamos que el aborto viene de violaciones, de tener hijos a una edad temprana por no conocer el tema de la sexualidad, por problemas económicos a veces, y todo eso cuando cambie creo que va a ayudar a que ni siquiera exista la definición de aborto. Por supuesto, es que precisamente detrás de la pregunta del aborto está como, bueno, pero que es precisamente del método científico que estamos hablando de mirar como todo lo que interviene alrededor de un problema, entonces todo lo que interviene alrededor de un problema como es el aborto, para que ya no sea un problema, ¿sí? A la larga sería como una buena pregunta, ¿sí? Ese sería como ¿cómo hacer para que las mujeres no aborten, ¿sí? No, no poner una ley de, bueno, está prohibido abortar porque es inmoral, porque lo que sea, sí, y ponen una ley y encarcelan y castigan y buscan culpables, sino, pero ¿cómo hacemos de verdad para que no aborten? Porque con todo y la ley siguen abortando. Ustedes no se imaginan la cantidad de niñas que están en este momento y que les importa un culo la ley. Entonces, la pregunta va por detrás de eso, ¿qué hay que hacer para que ese problema cambie? Entonces, ¿qué interviene en ese problema? Ah, que sí, que la sociedad, que, perdón, que la situación económica, que la falta de educación, que todo eso. Entonces, todas esas son cosas que están mal y que hay que cambiar antes de hacernos cruces enfrente del aborto. Pues es que el aborto lo está provocando la sociedad. ¡Wow! Excelente. Vengan, dejemos así como un abrebocas para el próximo jueves, que eso quede así en la grabación porque ya está casi de 3 horas. Entonces, dejemos ahí hasta hoy. Entonces, ese va a ser el tema y así vamos a empezar la charla del próximo jueves. ¿Sí? A las 8 de la noche. Ajá. Bueno, igual nosotros nos podemos quedar aquí un buen rato. Yo todavía quiero quedarme un buen rato. No, digo como sí, porque es finalmente todo esto, para los que llegaron tarde, fue un ejercicio que surgió básicamente en el momento y en la práctica, a partir de la pregunta inicial de Gabriel con el blog ese de notas de, bueno, ¿qué pasa con el movimiento en Colombia? Sí, ¿cómo hacer para que se vincule más gente? Y entonces dijimos como, bueno, no sé, hagamos cosas que con temas que le toquen de verdad a la gente emocionalmente por alguna parte. Y por ahí empezamos a hablar como de estas reuniones, como de proponer una reunión cada 15 días. Lo pensamos también, y es que todo esto se dio hace 3 horas, pero porque cada 15 días los jueves como que tenemos un hueco de que finalmente todos estamos viniendo, pero las oficiales que se montan pues como que se engranan con el Zeitgeist mundial son las de los jueves como la de hoy, ¿entiendo? Creo que sí. Bueno. Y Sí, claro entonces, que sí. aprovechando ese hueco cada 15 días, entonces hacer unas charlas así, que sea como un tema de un día, y hoy vamos a hablar de esto durante 1 hora y ya, solamente vamos a hablar de eso, el que quiera puede intervenir por chat. Habría que mirar como un mecanismo para que hubiera una interacción real entre el chat y los que están hablando y no que uno se ponga a hablar y en el chat estén pasando un montón de cosas y no estemos escuchando lo que está pasando ahí. No sé cómo Sí. resolver eso. No, pues simplemente tendríamos que estar pendientes del chat mirando y de pronto que haya un encargado oficial Pero es que a mí me de parece ser la voz importante. del chat. Bueno, perdón. Sigue, sigue. Sí, alguien que tenga ese oficio de ser la voz del chat, porque uno no siempre está mirando el chat mientras está hablando y al final se pasan, es que por eso les digo que ahorita estamos contabilizando las cosas, es como en segundos, ¿sí? Pasan muchas más cosas mientras uno habla. Bueno, entonces voy a parar la Eso es lo que grabación. hace ricos estos espacios. Sí. Listo. Voy a parar la grabación. Igual aquí seguimos charlando rico, pero para que no quede tan larga para los que la van a escuchar luego en diferido. La están escuchando en este momento, curiosamente. Entonces, bueno, gracias a todos y esta fue la reunión de Colombia el jueves 23 de septiembre de 2010. Entonces, bien, quedamos para la próxima. Ahora,